desde distintos recintos deportivos. Todo un equipo humano y técnico junto a la pasión por el básquetbol alcuditano. La Hora Celeste se une a la cobertura de las principales competencias nacionales. Periodistas, comunicadores y técnicos te entregan los pormenores de los partidos junto a la previa y un análisis posterior con las claves de los encuentros. A continuación, todo el básquetbol profesional. La Hora Celeste. Todo pasión, todo razón. La Hora Celeste regresa. El mejor equipo deportivo. Sonido, cobertura, contenidos, ideas, mejores ideas. Ancud Castro y Quellón. El tiempo de los mejores. Pronto. Hola amigos, bienvenidos. Estamos iniciando nuestro trabajo desde el gimnasio fiscal de la calle Esmeralda, aquí en la ciudad de Ancud, en lo que va a ser una jornada más de básquetbol de mayor. En esta oportunidad se va a empezar a vivir el encuentro número 10. Por esta competencia se van a medir en esta oportunidad los conjuntos de la Universidad de Los Lagos, La Visita y Deportes Ancud, el local. La Universidad de Los Lagos está medio punto por encima de Ancud en la tabla de colocaciones, pero eso sí, registra dos partidos más, ha jugado ya 11 partidos en lo que va de temporada regular. Es uno de los equipos que tiene encuentros adelantados y va a enfrentar a Ancud, que de los últimos 5 partidos que jugó ha ganado 4 enfrentamientos. Está todo listo y dispuesto entonces para ya comenzar a vivir, comenzar a sentir lo que es el básquetbol de mayor. Hoy día trabajan con nosotros www.estaciondeportiva.com y www.deportesancud.cl. Agradecemos como siempre la gentileza de Radio Pudeto, que nos permite subir su señal para llevarles a todo el mundo lo que va a ser el básquetbol de mayor. Comienza dentro de breves segundos más entonces el básquetbol. Nosotros de inmediato vamos a conectarnos con Radio Pudeto en Ancud. En la altura comienza el básquetbol aquí en el fiscal ancunitano. La pelota está en poder de Ancud. Lo tiene Marquis Johnson, que es el hijo del técnico de la ULA, Carlton Johnson. Ahí está Malcolm Connor. La va entregando para Marcos, el brasileño que lanza a distancia, lo convierte en la altura de Rabadero. Juega bien el argentino, bajo el tablero para dominar y compartir los dos primeros puntos. Rabadero para el equipo ancunitano. Ancud 2, la 1-0. Está con la pelota ahora Marquis Johnson. Desde una esquina quiso intentar, no convierte. Recupera Cárdenas, la tira el número 6, armador del equipo de la Universidad de Los Lagos. Se va bajo el tablero. Buena asistencia allí, sin embargo, no logra concretar un defensor del equipo de la ULA. La tiene la escuadra de Ancud. Rabadero quiso entregársela de sobrepique allí a Marquis Johnson. Malo el pase del argentino, la pelota se pierde fuera, repone desde el fondo el equipo de la Universidad de Los Lagos. La pelota la tiene ya la escuadra de la Universidad de Los Lagos. Está el Leo Méndez con el balón, ahí está manejando la pelota cabecera de la zona, quiere lanzarlo, hace apuradamente, no convirtió porque se interpuso la mano de un defensor de Ancud con falta, decide el juez del partido, estuvo la señala. Así es, el señor Coloma cubre la primera falta personal a Martin Johnson. Y ahí está el Leo Méndez, casaquilla 13, para proceder a los lanzamientos libres. Ceremonial habitual del Leo Méndez, muchos piques al balón frente al Cristal Sur, las pifias que caen desde la tribuna. Allí va a intentar el Leo Méndez, casaquilla 13 en la ULA. Balón arriba para compartir el primer punto del equipo universitario de Puerto Montt. 2-1 es el marcador, recién comienza el básquetbol aquí en el fiscal ancunitano. Ya está el Leo Méndez nuevamente para tratar de encestar todo esto frente al tablero sur. La pelota va arriba al aire para compartir también y la cuenta queda igualada. 2 para Ancud, 2 para la ULA. Desde el fondo repone Ancud. La tiene Malcolm Connor. Allí está la marca que en el Leo Méndez. Quiere bien, hacia atrás para buscar a Rabadero. La pelota para Marquis Johnson. Le sigue Cárdenas a todas partes. La tiene ahora el jugador Junior Hall. Va a girar bien Junior Hall. La deja para que la domine Marquis Johnson. Tiene que poner en culo. Le quedan 4 segundos. Ahí está Marcos. Va a hacer el lanzamiento. Queda corto. Hay falta. Hay falta y eso está marcando el juez del partido. Hay una falta, marcó el juez Coloma. Usted me la señala. Pierrot, primera falta personal en la ULA. Michael Pierrot, casaquilla 55. La primera falta del equipo universitario. Ahí va a intentar entonces Marcos, el brasileño. Primer lanzamiento libre frente al tal norte. Balón arriba para convertir. Suma uno más la escuadra de Deportes en cuadras manos de Marcos. Va a intentar nuevamente el hombre que viene de Brasil. Ahí está con el esférico Spalding en sus manos. La pelota va a la altura, arriba, no convierte. ¡Qué bueno! Acompañó y palmoteó muy bien Rabanero, el argentino, para decretar dos más. Hay dos más para Encudo, cinco para Encudo, dos para Lula. Buena asistencia para Rabanero, el argentino, desde la izquierda, que se va en demanda de la canasta. Y frente a la marca de un defensor de la ULA, logra concretar dos más. Hay dos puntos más para Encud. Ahí está el lanzamiento ahora del Leo Méndez con retención. Dos más para la ULA. Siete para Encud, cuatro para la ULA. 7:27 para que finalice el primer cuarto del partido. Está en la Pudito, estamos en Di Mayor. Está jugando el equipo de Encud. Rabanero tiene una gran dificultad. Es un hombre que tiene muchas cosas positivas, pero normalmente fracasa en los pases. Ahora se equivoca una vez más, la pelota se pierde fuera, va recuperando de banda el equipo de la ULA, la tiene Leo Méndez, va ingresando por el callejón central, lo tienen allí, logra concretar Cárdenas, la pelota para buscar ahora al 31, allí está Leite, hace el lanzamiento de espalda, no convierte, va recuperando la pelota la escuadra en Cud, la tiene ahora Marquis Johnson, para Rabanero, ahí está el argentino, sigue jugando, frente a la marca del 23 que es Timothy Jennings, la pelota la tiene la escuadra de Ancud, ahí está jugando nuevamente el número 5, Julio Hall con la pelota, va a intentar penetrar, hace el lanzamiento con tablero, no convierte, recuperó allí Michael Pierro, la baja, se la deja Sergio Cárdenas, ahí está jugando Cárdenas, el balón va bien, buena asistencia para Justin Leite, bajo el cristal, no tiene problemas para convertir dos más, 7 para Ancud, 6 para la ULA. Está jugando el equipo angulitano, la tiene allí Julio Hall, Hall para buscar ahora Johnson, Marquis busca la presencia de Marcos, el brasileño que se junta Julio Hall, la pelota para Marquis Johnson, bajo el tablero, quería subir, hay una falta, le cometieron una falta y eso está marcando, eso está señalando el señor Cursán, juez del partido, si me la indica. Número 6, Sergio Cárdenas, primera falta personal. La primera falta del Rito Cárdenas del equipo de la Universidad de Los Lagos, y allí está Marquis Johnson para cobrar. Tiene dos lanzamientos libres el defensor de la escuadra angolitana. Marquis, primer lanzamiento, balón arriba, no convierte. Marró su primer lanzamiento libre, Marquis Johnson. Va a intentar en segunda instancia. Ya le cede el balón. Tiene el espíritu en sus manos. Se coloca en la línea. Va a intentar el lanzamiento libre respectivo. El balón va en el aire. Arriba, ahora sí, para convertir uno más. 8 para Ancud, 6 para la ULA. La pelota la tiene la escuadra de Ancud. Allí está manejando Marcos, el brasileño, para buscar a Marquis Johnson. Devolución para Marcos, media vuelta. Era buena la jugada, sin embargo, no logró concretar. La ganó Leo Méndez. La va entregando para Lid. Hace el lanzamiento. La pelota iba en el aire. La sacó allí Marcos, que marcó al final el juez Cursán. Marcó una falta, ¿no? Sí, una falta a Julio Holtz. Primera falta personal. A ver, hay discusiones porque se valida el doble. Sí, se anula. Se anula el doble y va a dos tiros libres. Así es, eso es. Hay dos lanzamientos libres que favorecen al equipo de la Universidad de Los Lagos. Justin Leite, casaquilla número 31, primer lanzamiento libre para convertir. El calvo jugador de la Universidad de Los Lagos ya se apresta a cobrar. 8-7 es el marcador, pueden quedar las cifras igualadas. Ahí está Justin Leite, hace el lanzamiento, balón arriba para convertir también. La cuenta está 8 para Ancud, 8 para la ULA. Sigue manejando la pelota ya la escuadra ancuditana. La tiene el jugador Julio Hall, se queda con el balón, se va por el sector derecho. La marca allí de Jenny. Ahí está intentando ahora Malcolm Connor, hace el lanzamiento, quedó libre de marca, no convierte. El rebote, sin embargo, logró palmotearla. Allí el argentino Rabanero mueve la pelota a la escuadra Ancud. Lo tiene Julio Hall, se queda con el balón, va incursionando por el callejón central, ahí está la marca Leo Méndez, la pelota va para Marco, ¿qué va a hacer Marco? Prueba de distancia, balón arriba para convertir de dos, hay dos más para Ancud, 10 para Ancud, 8 para la ULA. El gigante Pierrot dejó las cosas igualadas y hay una falta ahora de un defensor de la ULA. Número 23, Jennings, primera falta personal. La pelota la tiene Ancud, Marquis Johnson con el balón, Sergio Cárdenas de la marca, ahí está jugando Marquis, la va dejando para Marco, pudo lanzar, sin embargo prefiere entregarla para Malcolm Connor, el balón va para Rabanero, el argentino que gira, se eleva, convierte y hay falta en contra de Federico Rabanero. Hay una falta, lo está marcando el juez del partido, se valida el doble, usted me señala. Así es, de Sergio Cárdenas, con mucha sonrisa, aceptando el cobro, su segunda falta personal. Y está Federico Rabanero frente al Cristal Norte para el lanzamiento libre adicional. Está con el espíritu en sus manos, píquese al balón. Ahí está la caricia, va intentando el lanzamiento arriba para compartir también. 13 para Encud, 10 para la ULA. Caminó el Leo Méndez, se lo cobró Coloma. caminó Leo Méndez, lo cobró el juez Coloma, hay reposición para Ancud, la tiene Malcolm Connor, todo esto en el sector izquierdo, ahí está jugando Rebadero, bueno, el argentino para sacar el set y para compartir dos más, Federico Rebadero para Ancud, 15 para Ancud, 10 por la bola. Desde mi gusto, se equivocó Cursana, ¿eh? La falta fue del Leo Méndez, que usa mucho los codos. Se la cobraron al final a un defensor de Ancud, me la señala. Así es, Martin Johnson, segunda falta personal. Ya hay un cambio, primer cambio en el elenco de la ULA. Entra Johnny Gómez, se fue Lane a la banca. Ahora hay otra falta cuando Ancud contraatacaba. La tenía el brasileño Marco bajo el tablero, quiso cederla. No pudo porque le cometieron falta. Usted me indica quién hizo la falta de la ULA. El Leo Méndez, primera falta personal. La primera del legendario Leonel Méndez. Cuando hay lanzamientos libres que favorecen a Ancud. Dos lanzamientos libres. Ahí está Marcos, el brasileño, para convertir uno más. 16-10 es el marcador. 4 minutos para que termine el primer cuarto del partido. Está en la pudeta de Ancud. En el básquetbol de la Dimayor. Está intentando Marcos arriba el lanzamiento también para convertir uno más. 17 para Ancud, 10 para la ULA. La pelota la tiene el equipo de Ancud. Un error allí de Sergio Rito Cárdenas. Quiso entregarse las Pierrot. La aprovechó bien Marcos, que estaba bajo el tablero defensivo de los universitarios. Logró subir y convertir dos más. Hay 2 puntos más para la escuadra isleña. Hay 2 puntos más para Deportes Ancud cuando hay tiempo muerto. Solicitado por uno de los técnicos. 3:36 para que termine el primer cuarto del partido. Así es, hay tiempo muerto solicitado por la banca visitante. Carlton Johnson quiere conversar con sus pupilos. No le gustó para nada lo que estaba ocurriendo en el tablado del gimnasio fiscal ancuditano. El cuadro local le sacó 9 puntos de distancia, 9 tantos de luz, en un encuentro que los primeros minutos fueron de bastante estudio. Son dos conjuntos que están en igualdad de condiciones en cuanto a la paridad de sus habilidades y también de sus defectos, y este equipo de la ULA viene de perder en la jornada anterior frente a Castro por 10 puntos, pero teniendo buenos desempeños individuales. El jugador Perrot hizo 19 puntos, también el jugador Lee hizo 17, cerca de 20 puntos, entonces cuentan también con la presencia del jugador Leonel Méndez. Tienen elementos que en forma individual pueden complicar a Ancud, pero en el plano del trabajo colectivo también se ve un cuadro que tiene una propuesta de básquetbol bastante coherente y que está aspirando a quedarse con este juego. Ancud, bien, con tranquilidad, con paciencia y con mucha mejor actitud que durante el encuentro de la jornada anterior frente al cuadro de Yanquihue. Volvemos con Radio Pudeto. La recupera Marquis Johnson, la deja allí para Malcolm Connor, va a hacer el lanzamiento. Le sacaron bien la pelota, indica el juez del partido. No hubo falta y hay cambio en el equipo de la Universidad de Los Lagos. Sí, entra el número 11, se va a la banca Leo Méndez. Lo entendió por allí Carlton Johnson, que un poco todo estaba pasando por las manos del Leo. Ahí está jugando la escuadra de Ancud, la tiene Marcos, la deja para Marquis Johnson, el balón va para Junior Hall, nuevamente para Marquis Johnson, la pelota va para Marcos, bajo el tablero, ¡qué bueno! El recorte de el jugador brasileño para convertir dos más. 21 para Ancud, 10 para la ULA. La tiene Marquis Johnson, la cede allí para Malcolm Connors. Hay una falta y eso está marcando el juez del partido antes. Pierrot había encestado más para la ULA, la cuenta está 21-12. ¿Quién hizo la falta en el equipo universitario de Puerto Montt? Ya se compromete en este primer cuarto, 3 faltas personales. Sergio Cárdenas y entra el número 9, Fernando Bucarey. A la banca se da entonces Sergio Cárdenas con 3 faltas personales. Connor va a intentar. Ahí está frente al cristal. Primer lanzamiento libre. Queda corto, no convierte. Barroso, primer lanzamiento libre. No supo encestar en primera instancia. Tiene una segunda opción. Ahí está intentando. El espérico está en sus manos. Va a enviar la pelota al sexto. Balón arriba. También es fracaso en el intento. Va recuperando Pierrot. La deja ahora para que la domina el número 23, que es Timothy Jennings. El balón va para Johnny Gómez. La tiene Gómez. Va a tratar de llevársela. La entrega para Jennings. Quiere tratar de elevarse para lanzar. No puede hacerlo. Ahí que está Michael Earn. Hace el lanzamiento. No convierte. La pierde Marcos, el brasileño. La gana allí el número 55, que es el jugador Michael Pierrot. Le cometieron falta cuando estaba lanzando. Y eso marca el juez del partido. Usted me indica. El hombre que hizo la falta era Ancud. Número 13, Marco. Primera falta personal. Es la primera falta personal de Marcos. Y hay lanzamientos libres para el gigante universitario. Michael Pierrot, Casaquilla 55. Ahí está la pelota. Primer lanzamiento no convertido, es alto y bastante fornido Michael Perrot. El lanzamiento segundo. Pero muy lento. Ahí está, es que con esa altura muy difícil poder ser rápido, ¿no? Convierte ahora en segunda instancia, 2.06 metros tiene Michael Perrot. 2 minutos para que termine el primer cuarto del partido, 21-13 es el marcador. Está ganando parcialmente Ancud. La pelota la tiene Connor. La juega ahora por fuera el equipo ancudano. Ahí está con la pelota el jugador número 5 de Ancud. La deja para Rabadero, hace el lanzamiento con tablero, no convierte. La recuperó Johnny Gómez. La va dejando para que la domine un defensor de la escuadra universitaria. Corría por la izquierda el jugador Fernando Bocaray, interceptó la pelota, Rabadero la echó fuera del terreno, hay reposición que favorece al equipo de la Universidad de Los Lagos, bajo el tablero defensivo de Ancud, 1:41 para que termine el primer cuarto de este partido aquí en el fiscal ancudano. Ya va a intentar el equipo de la Universidad de Los Lagos, buen pase, buena asistencia bajo el tablero para Michael Herr, lanzó, convirtió y además sacó una falta. Usted me indica que hizo la falta en Ancud. Número 5, Julio Holt, segunda falta personal. Está entonces el número 11, Michael Earth, frente al cristal para cobrar. Tiene un lanzamiento libre adicional. Ahí está con el esférico en sus manos, balón en la altura, no convierte. Va recuperando Rabadillo el argentino. La dejó ahora para Julio Holt. Allí sale jugando, la entrega para Marquis Johnson. Johnson, ¿qué va a hacer? Se junta con su compadre que es Julio Holt. La pelota va para Marcos. Marcos que gira, por fuera ahora. La tiene Ancud. Ahí está intentando el equipo ancuditano. Le quedan 7 segundos de posesión al equipo de Deportes Ancud. La interceptaron la pelota, se la echaron fuera. Hay reposición bajo el tablero defensivo de los universitarios cuando hay tiempo muerto. Ha solicitado ahí a la mesa de control el técnico Cipriano Núñez para solicitar 1 minuto cuando resta 1:21 para que termine el primer cuarto del partido. Así es, hay tiempo muerto solicitado por el técnico Cipriano Núñez porque no le gustaba ahora, él quiere conversar con sus pupilos, no le gustaba lo que estaba ocurriendo en este momento de partido. El elenco de la Universidad de Los Lagos está realizando una defensa zonal 2-3. Una defensa zonal 2-3, donde está regalando de alguna forma lo que es en la parte interna, porque Ancud está jugando solo con un interno en la pintura, estamos hablando de Marcos, el brasileño, y aún así, de todas formas, el elenco ancuditano ha tenido paciencia suficiente como para mover muy bien el balón, como para ejecutar rotaciones de los jugadores que están tratando de buscar los espacios, de distribuirse de la mejor manera dentro del terreno de juego. Y además están jugando de lado fuerte al lado débil de la defensa. Es lo que los técnicos llaman revertir el balón, reversar la bola, tratar de desacomodar a la defensa con movimientos rápidos, movimientos de los jugadores, encontrar el espacio por donde pueda colarse lo que es el intento ofensivo de Ancud. Pero de todas maneras, el elenco de la Universidad de Los Lagos como que controló el partido. En algún minuto Ancud estaba dominando, empezando a dominar el juego. Cambiaron a esta defensa zonal de 2-3. O 3-2, y de esa manera ajustable, y de esa manera consiguieron meterse de nuevo en el juego. Bien la Universidad de Los Lagos, vamos a ver cómo sale de este tiempo muerto el conjunto ancuditano. Juega la pelota el equipo de Ancud, ahí está marcando el balón ahora la escuadra ancuditana, el balón lo tiene Marquis Johnson, Johnson va a intentar, la deja para que la domine Connors, el balón va para Marquis, el lanzamiento a distancia de Marquis no convierte, la gana Marcos, el brasileño, le quedan 48 segundos al primer cuarto del partido, está Julio Holt, la deja para Robadiro, lejos de la zona pintada, el balón va para Marcos Connor, hace el lanzamiento, no convierte, bastante errático el jugador número 12, Malcolm Connor, en la escuadra de Deportes Ancud. Ahí está marcando la pelota Bucarey, la va dejando para Michael Pierrot, el balón va para Herr, sobre el sector izquierdo, está con la marca de Junior Hall, la mueve Michael Herr, quiso buscar en la altura al gigante Michael Pierrot, pero la pelota la perdió, ahora la recupera nuevamente Ancud, Marquis Johnson, se lleva el balón cuando antes hay una falta, y eso está señalando Fernando Cursán, juez del partido. Usted me indica que hizo la falta en el equipo de la Universidad de Los Lagos. Así es, el número 11, Michael Earn, primera falta personal. Es la primera de Michael Earn, cuando hay otro cambio en el equipo de la Universidad de Los Lagos, se va Timothy Jennings a la banca. Y entra el número 7, Petre Espinosa. Petre Espinosa ingresa al terreno de juego, y allí está Marquis Johnson para cobrar, tiene 2 lanzamientos libres. El defensor número 9 de la escuadra Ancud ya va a intentar frente al cristal norte, previo el lanzamiento limpiamente convierte. Marquis Johnson, 22-17 es el marcador, ya se apresta a cobrar en segunda instancia, El esférico está en sus manos y dispone a enviar la pelota a la canasta. Arriba del lanzamiento para compartirlo nomás. 23 para Ancud, 17 para la ULA. Restan 15 segundos para que termine el primer cuarto del partido. Esta puede ser la última jugada. La tiene el número 9, que es el jugador Fernando Bucarey. Se queda con el balón, se la pincharon. La quería ganar ahora el jugador Michael Pierrot. La impulsó fuera el jugador Johnson, y hay reposición que favorece a la ULA con 3 segundos y 9 décimas por jugarse aquí en el Fiscal Ancuditano. 23 a 17 es el marcador, 6 de diferencia que favorece a la escuadra de Deportes Ancud. Ahí está jugando el equipo universitario. ¿La pelota va para quién? Nuevamente el balón da ahora Marquis Johnson, se va fuera del terreno. La hizo golpear contra Marquis Johnson, el jugador de la Universidad de Los Lagos. Ahí está intentando. El balón se va una vez más fuera. 3 minutos, 3 segundos, digo, con 5 décimas aquí en el Fiscal Isleño para que termine el primero. Ahí está intentando. El balón lo tira la escuadra de la Universidad de Lagos. Cuando termina el primer cuarto del partido aquí en el Fiscal Ancudano. Así es, termina entonces el primer cuarto de partido. El elenco local está superando parcialmente al conjunto visitante en la Universidad de Los Lagos, 23 a 17. Un primer cuarto de bastante estudio, dos conjuntos que no han podido hacer el básquetbol que más les acomoda, el básquetbol que les gusta. Ancud es un básquetbol de control cuando no pueden correr la cancha, pero como primera alternativa quieren cargar siempre los rebotes y tratar de salir rápido para buscar el tiro de alto porcentaje. Es algo similar, una política, una filosofía de juego que también tiene el técnico visitante de la Universidad de Los Lagos, Carlton Johnson, y que en esta circunstancia tampoco lo han podido desarrollar, porque si hay algo que hace bien Ancud en defensa es precisamente aprovechar su triángulo defensivo. Realizan una defensa zonal porque no tienen una banca profunda como para poder estar permanentemente efectuando una defensa individual uno contra uno, cara a cara, como señalan siempre los entrenadores, la forma de defender que a ellos les gusta, pero en el que mantienen el concepto de intensidad y que les permite que el rival muchas veces se equivoque, que realice tiros que no están acostumbrados a realizar a través de tiradores, que son los que en definitiva tienen que resolver las situaciones. La Universidad de Los Lagos es un rival de cuidado, si bien viene de una derrota por 10 puntos frente al conjunto de Castro, 101 a 91, de todas formas tiene un arsenal bastante suficiente como para poder complicarle la vida a Ancud esta noche en la 10ª jornada de básquetbol Di Mayor en este campeonato oficial. Está ganando luego del primer cuarto de partido el conjunto ancuditano, el local. Deportes Ancud, los celestes, 23 a 17, superan al cuadro universitario, a la Universidad de Los Lagos, que de todas maneras está tratando de volver poco a poco al partido, está tratando de implementar su forma de jugar para sacar las ventajas donde ellos tienen. Perrot puede ser la ventaja en el poste bajo, pero lo han habilitado poco. Nosotros volvemos de inmediato con Radio Pudeto en Ancud. Pelota la está jugando el equipo de la Universidad de Los Lagos. Ahí está el 31, que es Justin Ley. Ley la juega sobre el sector izquierdo, aparece Leo Méndez, va penetrando, zona pintada, hace el lanzamiento. Le cometieron falta y eso marca el juez del partido. Una falta está señalando el juez Coloma. Usted me señala, usted me indica, ¿quién hizo la falta en Ancud? Número 5, Federico Radavero. Primera falta personal. Federico Rabadero entonces, que hasta aquella 14, su primera falta y lanzamiento libre que favorecen al Leo Méndez frente al Cristal Sur. Ahí está el legendario Leonel Méndez. ¿Cuánto tiempo le queda al Leo por jugar todavía? Un rato más. Yo no creo que le quede mucho, ¿no? Ya está prácticamente terminando su carrera Leonel Méndez. 23 a 18, ahí estaba a intentar otro lanzamiento libre Leo Méndez. 23 a 18 el marcador. Es muy certero normalmente en los lanzamientos libres, sin embargo ahora fracasa, la tiene Justin Ley, hace el lanzamiento, mano zurda, balón arriba para convertir dos más, y se acercan las cifras del equipo universitario. 23 para Ancud, 20 para la ULA, está manejando la pelota la escuadra Ancud, la tiene allí el jugador Junior Hall, se queda con la pelota, la deja ahora para que la domine sobre el sector derecho, el brasileño Marco. Ahí está Malcolm Connor, ¿cuántos puntos ha hecho Malcolm Connor? Usted me lo señala, ahí está Rabadero, hace el lanzamiento, balón arriba, le cometieron falta, hay una falta en contra de Federico Rabadero, el jugador argentino de Ancud. Usted me indica que hizo la falta en la ULA. El Leo Méndez, segunda falta personal, Malcolm, 0 puntos. No ha convertido aún el jugador Malcolm Connor. Ahí está el lanzamiento libre. Rabadero, primer lanzamiento libre, balón arriba para convertir uno más. Suma uno más la escuadra isleña. 24-20 es el marcador, solo 4 de diferencia. Ahí está intentando nuevamente Rabadero. El balón va al aire. Ahora sí para convertir también. 25 para Ancud, 20 para la ULA. Luther Ley logra encestar dos más para el equipo universitario. 25-22 es el marcador. Está jugando la pelota Ancud. El balón va hacia el sector donde corre el jugador Federico Rabadero. Se pierde la pelota fuera del terreno, a decir del juez del partido. No lo tocó nadie de la ULA, por lo tanto habrá reposición de banda que favorece al equipo de la Universidad de Los Lagos. Va a jugar Michael Earn, que alguna vez jugará también por Deportes Ancud. La dejó para el Leo Méndez, devolución para Michael Earn. La tiene allí el jugador nacional. Sigue con la pelota, se va sobre el sector izquierdo, quiere cambiar de frente, busca por el callejón central, se juntó con Justin Ray, ahí está intentando lanzamiento arriba, no convierte, segundo lanzamiento, ahora sí para convertir, Justin Ray apunta para el equipo universitario, 25-24, suenan las alarmas en la banca de Cipriano Núñez, a solo uno y diferencia está el equipo ancubitano, maneja la pelota la escuadra de Ancud, la tiene allí el jugador número 5, el jugador Junior Hall, la va entregando para Malcolm Connor, a ver si hacemos un punto Malcolm Connor, ahora la toma el jugador Marcos, el brasileño, desde un costado para convertir dos más, 27 para Ancud, 24 para la ULA. Sigue sumando Ancud de las manos del argentino Federico Rabadero, el más regular de los ancuditanos, logró encestar dos más, la pelota la tiene Michael Arr, hace el lanzamiento a distancia, no convierte, la gana Marco, la va dejando para Rabadero, el balón lo tenía el argentino, le cometieron falta y eso, el señor Cruzal lo está penando frente a la mesa de control, indica el nombre del jugador que hizo la falta, usted me lo señala. Número 11, Michael Arr, segunda falta personal. Está con la pelota ya la escuadra en Cud, ahí la tiene el argentino Rabadero, el balón va para Junior Hall, va a hacer el lanzamiento, desde un costado a tres, hay tres más para en Cud. Suma Julio Hall para el equipo isleño. 32 para Ancud, 24 para la ULA. Hay una falta ofensiva de un defensor del equipo de la Universidad de Los Lagos. Eso está marcando uno de los jueces, usted me lo señala. Johnny Gómez, primera falta personal. Es la primera falta de Johnny Gómez. 7 minutos para que termine el primer tiempo del partido aquí en el fiscal isleño. 32-24, la pelota está en posesión de Ancud, la tiene Julio Hall, el armador, el hombre que conduce, el hombre que administra el esférico, la maneja sobre el sector derecho, busca ahora el brasileño Marco que va a intentar de distancia, el balón dio en el anillo, la ganó Johnny Gómez, la va dejando para Leo Méndez. Toma la diagonal, ahí va intentando Leonel Méndez, hace el lanzamiento, no convierte, el rebote para Marcos, este para Rabadero, la tiene Rabadero, se le enredó la pelota, la recuperó Michael Earn, se la deja ahora a Justin Ley, va a hacer el lanzamiento, mano zurda para convertir. Buena anotación del jugador universitario, que es uno de los que más ha convertido en el equipo de Puerto Montt. 12 puntos. Ahí está jugando ahora el equipo de Ancud. Malcolm Connor hace el lanzamiento a distancia, no convierte. En definitiva, se marcó una falta de un defensor universitario. Usted me lo señala. Michael Earl, tercera falta personal. Y hay cambio. El Leo Méndez, de los muy buenas ganas, se va a la banca. Ahora ahí está intentando el jugador Malcolm Connor, no le chunta ni el arcoíris Malcolm Connor hoy, ni el canasto de ropa. Ahí está con la pelota la escuadra de la Universidad de Los Lagos, Justin Ley, por el contrario, tomó de tres y convierte el jugador universitario. 6-3 segundos, no sé por qué lo tiene Cipriano Núñez a Malcolm Connor cuando ha sido un aporte esta noche. 32 para Ancud, 29 para la ULA. 32-29, hay tiempo muerto solicitado por el técnico Cipriano Núñez del equipo celeste ancuditano, producto de que se acercó mucho el equipo visitante, el conjunto de la Universidad de Los Lagos, que está a 3 puntos de distancia, son solo 3 tantos de diferencia, y se ve mejor en este momento de partido el cuadro dirigido por Carlton Johnson, a raíz básicamente de que están involucrando a muchos jugadores dentro de sus ofensivas, están haciendo rotar bien el balón, están trabajando con paciencia y están aprovechando la buena racha de puntos, el momento dulce que está teniendo el jugador Justin Lee, que está siendo importante, de cara a lo que significa venir de atrás, porque Ancud había sacado 10 puntos de distancia, pero la presencia de este jugador ha lanzado cuatro, ha tomado cuatro o cinco últimos intentos y no ha fallado nada. Y Ancud no parece tener respuestas para poder defender en zona a este elemento. En el lado ofensivo, el cuadro ancuditano está trabajando bien. Quizás le falta la consistencia, la necesidad de involucrar al jugador Connor, que todavía no convierte puntos. Ahora se queda en la banca para ver si la presencia de Felipe Valenzuela le aporta ese caudal de goleo que el equipo necesita con urgencia para volver a meterse en el partido. Volvemos con Radio Pudeto. No, allí el jugador Justin Jennings la va entregando ahora para que lo domine Ley. El balón va para Jennings, va dominando nuevamente Ley, va a tratar de incursionar, prefiere lanzar de tres, hace el lanzamiento y convierte. Bueno, bueno, el movimiento de cintura que hizo allí el jugador Justin Ley, le creyó Marcos, lo engañó, se quedó parado, tiró de tres y convirtió. 32 para Ancud, 32 para la ULA. La cuenta está igualada. El balón lo tiene el jugador Junior Hall. Se quedó con la pelota Junior Hall. Ahora hay una falta y esto va a marcar el juez Coloma. Usted me indica quién hizo la falta en el equipo de la Universidad de Los Lagos. El número 8, Harold Fons, su primera falta personal, y ya está alejando su estilo Carlton Johnson con el jugador, con el juez Fons. Ahí está entonces Carlton Johnson, sí, dentro del terreno del juego, reclamando al juez Coloma. Ya está todo cobrado. Hay lanzamiento libre que favorece a Ancud. Lo va a servir Federico Rabadiro, el argentino. Va a intentar, primer lanzamiento libre para convertirlo nomás. 33-32 es el marcador. Va tras el segundo lanzamiento libre el jugador ancuditano. Ahí está frente al Cristal Norte. Va a hacer el lanzamiento respectivo, balón arriba para compartir también. 34 para Ancud, 32 para la ULA. Justin Ley logra nuevamente dejar las cifras, 34-34. 4 minutos 47 segundos para que termine el primer tiempo del partido. La pelota la tiene Federico Romadino, se le escapa, logra conectar, logra recuperar, se la lleva ahora, la va entregando para que lo domine Torres. El lanzamiento de Torres que no fructifica, que no se valida, porque antes hay una falta de un defensor de la Universidad de Los Lagos. ¿Usted me lo indica? Segunda falta consecutiva en la persona del argentino de parte de Harold Fun. Está frente al Cristal nuevamente Federico Rabadiro para intentar. Tiene dos lanzamientos libres, va tras el primero, balón arriba, sale de adentro, no convierte. Marroso, primer lanzamiento libre, tiene una segunda opción. Ya se apresta a cobrar, ya se apresta a tirar. Va intentando nuevamente. Ahí está el Perico en sus manos, balón arriba para compartir uno más. Hay uno más para Ancud, 35 para Ancud, 34 para la ULA. Está con la pelota ahora el número 8, el jugador Carafun. La deja para Cárdenas, la pelota para Justin Ley, cambió de frente. Se va buscando ahora Jennings, hace el lanzamiento a distancia, no convierte, el rebote para el argentino Rabadero. Se quedaba con la pelota el equipo de Ancud. El balón dio, sin embargo, en el pie allí del jugador Sergio Cárdenas. Habrá reposición de banda que favorece a la escuadra de Ancud frente a la mesa de control. Felipe Valenzuela es el hombre que va a jugar la pelota. Todavía no se hace efectivo. Están esperando que vayan a secar el piso. Allí donde cayó el jugador Sergio Cárdenas. Para proseguir las acciones con 4 minutos 15 segundos por jugar en este segundo cuarto del partido. 35-34, solo uno de diferencia. La pelota la tiene Ancud. Ahí está dominando el número 5, que es Junior Hall. La deja para Malcolm Connor, que retornó al terreno en reemplazo de Renato Torres. Y va subiendo el jugador estadounidense. Le cometieron falta y eso marca el juez del partido. La posibilidad de quebrar el invicto aquí, de convertir. Tiene dos lanzamientos libres Malcolm Connor. Está frente al Cristal. Se dispone a cobrar. Primer lanzamiento libre de Malcolm Connor. Balón arriba. No convierte. No hay caso. Marró su primer lanzamiento libre. Tiene una segunda opción. Ahora sí. Ahora tengo fe que lo va a hacer. La pelota arriba. También fracasó. No le convierte. Le sale todo mal a Malcolm Connor esta noche aquí en el Fiscal Isleño. La pelota en poder de Justin Ley para Jennings. La tiene Jennings. Se va sobre el sector derecho. Se queda con la pelota. La entrega para Ley. Cambió de frente para Cárdenas. La pelota para Jennings de tres. Hace el lanzamiento. La pelota dio un anillo y lo convierte. El rebote para el equipo de la Universidad de Los Lagos. Finalmente allí el jugador Carlson logra concretar dos más. 35-36, pasa arriba el equipo de Puerto Montt. La pelota la tiene en Cobb, Julio Hall con el balón. 3 minutos 35 para el final de este primer tiempo del partido. Malcolm Cono para Marcos. Ahí está Marcos, va subiendo Marcos. No convierte. En segunda ocasión también fracasa. Y hay una falta en contra del brasileño Marcos. Y están allí discutiendo Johnny Gómez y el brasileño Marcos. Ya se había cobrado la falta, usted me lo indica. Así es, Johnny Gómez, su tercera falta personal. Sigue recriminándole Marcos al jugador Johnny Gómez. Siguen discutiendo entre ambos. Interviene ahora Fernando Cursán para decirle que tienen que calmarse, de lo contrario, se tendrán que ir a la banca. Hay cambio en el equipo de la Universidad de los Lagos. 55 al terreno de juego para sacar a uno de los que estaba complicado, Johnny Gómez. Retorna Michael Pierrot, el gigante de la ULA. Ahí va a intentar Marcos, el brasileño que juega por Ancud. Primer lanzamiento libre, arriba la pelota para convertir. El marcador está igualado a 36. 3 minutos 26 para que termine el primer tiempo. Segundo lanzamiento de Marcos. Ahí está con el balón zumbano, balón arriba también para convertir. 37 para Ancud, 36 para la ULA. Y ganaba la pelota en la altura Michael Pierrot, el gigante. Se colgaron varios para que no logren encestar y una le hizo la falta, se la cobraron. Usted me la indica. El número 13, Marco, segunda falta personal. El primer lanzamiento de Michael Pierrot no convierte. Se equivocó el número 55. ¿Cuánto calzará? Por lo menos unos 46, 47 debe ser, ¿no? Sí, se ve bastante grande el pie, ¿no? Ahí va a intentar el gigante de la ULA. Frente al Cristal Sur, la pelota de arriba, balón arriba y no convierte, va recuperando el equipo de Ancud, la tiene argentino Rabadero, balón arriba para encestar dos más, Federico Rabadero para convertir para Ancud, 39 para Ancud, 36 para la ULA. Volvió a la banca Malcolm Connors. Así es, entró Carrizo. Ah, y tenemos que mencionar que no solamente Malcolm Connor es el único hombre que está sin convertir un punto, también en la ULA, Jenny tampoco ha convertido. Ahora hay una falta, hubo una falta, y Marcos, el brasileño, irá a la zona de libres para tratar de convertir. Va a intentar, 2 minutos 45 para que termine el primer tiempo del partido, se juega aquí el fiscal Antunitano. Todavía no le entregan el balón. Van a sacar a un jugador que estaba allí al costado. Va intentando ahora el brasileño Marcos. Primer lanzamiento libre, balón arriba para encestar uno más. 40-36. Está ganando por 4 el equipo de Ancud. Segundo lanzamiento libre. El brasileño Marcos frente al cristal norte del fiscal isleño. Ahí está el lanzamiento, balón arriba para convertir uno más. 41 para Ancud, 36 para la ULA. La pelota la tiene el equipo de la Universidad de los Lagos. Así está Jennings, va intentando el lanzamiento, balón arriba, no convierte. La pelota queda retenida en el soporte del aro allí con el tablero. Al final se decreta que hay reposición de bandas que favorece a Ancud. 2 minutos 24, el balón mal servido allí por Rabadero. Afortunadamente Jennings logró palmatearle y echarla afuera, va a reponer nuevamente a Ancud. La pelota la está jugando Ancud, ahí está dominando Julio Hall, el armador, se va por el callejón central, cruzó recién la mitad del terreno, ya está en el terreno universitario, juega ahora Marcos el brasileño, frente a la marca a G.D. Ley, la pelota la está dominando nuevamente el equipo de Ancud, el lanzamiento arriba del jugador Julio Hall no convierte. Cuando hay retención, pelota dividida, repone del fondo del equipo de la Universidad de los Lagos. Harald Fondes cuenta para la ULA, 41-38 es el marcador, la pelota la tiene Marcos, el brasileño se junta ahora con Junior Hall, la tiene Hall, la va a entregar para que la domine en definitiva Carrizo, está de espalda al tablero, va subiendo Carrizo, le cometieron falta a Carrizo, hizo marcó Cursán, juez del partido, usted me indica el hombre que hizo la falta en la ULA. El número 9, Fernando Bucaray, primera falta personal. Lanzamiento libre que favorece a la escuadra de Ancud, se prepara otro cambio en el equipo ancuditano, Renato Torres retorna al terreno para reemplazar a Junior Hall, 1 minuto 30 para que termine el primer tiempo del partido. Humberto Carrizo, el hombre que va a la zona de libre, todo frente al Cristal Norte. Ahí está intentando, va a intentar por lo menos en el primer lanzamiento libre Humberto Carrizo. Casaquilla 8, ahí está el lanzamiento, balón arriba para compartirlo nomás. 42-38, Es el marcador parcial de este encuentro. Segundo lanzamiento libre del jugador ancuditano, casaquilla número 8, Humberto Carrizo. Va a intentar, balón arriba, queda corto, dio el anillo, iba tras el rebote, cae pesadamente Carrizo. El balón lo juega desde el fondo del equipo de la Universidad de Los Lagos. Ya sale jugando el equipo universitario. El jugador Rito Cárdenas la deja para Jennings, va intentando, balón sobre un costado, Rabadero que la retoma, la deja allí para que la domine Valenzuela, el balón va para Renato Torres, la tira Torres, la entrega ahora para Felipe Valenzuela, hace el lanzamiento, en la altura no convierte, la ganó Marcos, se le va y convirtió, Marcos para poner dos más para Ancud, 44 para Ancud, 38 para la ULA, 47 segundos por jugarse en este segundo cuarto del partido, 44 a 38, el balón lo tiene la Universidad de Los Lagos, Sergio Cárdenas la va dejando ahora para que la domine Fernando Bucarey, devolución para Cárdenas, caminó. Este para Harald Fon, caminó el chico Cárdenas, eso marcó el juez del partido, repone de banda la escuadra de Deportes Ancud, 40 segundos por jugarse en este primer tiempo del partido. Vale Torres desde el fondo, cruza la mitad del terreno, se va sobre el sector derecho, ahí está Jennings para la marca, bajo el tablero está Carrizo, el balón lo tiene la escuadra Ancud, en la cabecera de la zona está Marcos, la tiene Torres, se va juntando con Marcos, bajo el tablero, ahí está intentando, no convierte, perdió la pelota Marcos, la dominaba en la altura, le cometieron falta, eso marcó el juez Coloma, y hay un técnico a la banca de la Universidad de Los Lagos. Hay una falta y hay un técnico a la banca de la Universidad de Los Lagos, se enoja Carlton Johnson. Usted me señala, usted me indica, al final, ¿quién hizo la falta en lo que se cobró en un comienzo, Alejandro Yersun? Así es, el número 9 en Bucarey, y la falta, bueno, con dos tiros libres, con reposición al lado por la falta técnica que le cobraron a la banca de la ULA. Y Marcos, el brasileño, que fracasa en su primer lanzamiento libre. Tiene una segunda opción, Marcos, frente al Cristal Norte. Ahí está cobrando, balón arriba para compartir uno más. 45 a 38. Ahí cambia ahora porque va Valenzuela. Es el hombre que va a intentar en los dos nuevos lanzamientos libres. Ahí está Valenzuela, queda corto. Pudo haber seguido Marcos, Pudo haber seguido Marcos. Sin embargo, Valenzuela quiso intentar, barró su primer lanzamiento, el segundo ahora lo convierte, 46 a 38 es el marcador, repone de banda la escuadra de Ancud, repone de banda la escuadra ancuditana, por el técnico que le cobraron a la banca de la Universidad de Los Lagos, el balón lo tiene la escuadra ancuditana, ahí está el argentino Robadero, la dejó para Torres, Renato Torres que mueve el balón, marcando en forma personal el equipo de la Universidad de Los Lagos. Se queda con el balón siempre Renato Torres. Quedan 8 segundos por jugarse. Ancud va a tratar de lanzar al término. Hace el lanzamiento Robadero, no convierte. Ahí está Valenzuela. Hace el lanzamiento, también fracasa. Balón arriba, en la altura termina. No supo liquidar bien el partido, el primer tiempo, el equipo de Ancud. Termina el primer tiempo del partido aquí, en el fiscal ancuditano. El marcador, 46 para Deportes Ancud, 38 para la Universidad de Los Lagos. 46 a 38, 8 puntos de distancia entonces. Con ese marcador finaliza a favor del elenco local, a favor del conjunto de Deportes Ancud. El primer tiempo de partido, Ancud está superando por 8 puntos, 46 a 38... al conjunto dirigido por Carlton Johnson, la Universidad de Los Lagos. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa y ya vamos a regresar con lo que ha sido el primer tiempo de partido, los comentarios, el análisis de cómo vimos este encuentro apretado, de mucha intensidad en defensa, con bastante marcación zonal más que individual, en el que, reiteramos, el cuadro de Ancud está superando, por lo menos parcialmente, 46 a 38 al conjunto de la Universidad de Los Lagos. Pausa y volvemos. Bien, ya estamos de regreso desde el gimnasio fiscal de la calle Esmeralda. Esto es La Hora Celeste Web a través de www.estaciondeportiva.com y www.deportesancud.cl. Estamos viviendo una jornada más de básquetbol de mayor. En esta oportunidad se está jugando la fecha número 10 para Ancud. Está enfrentando al cuadro de la Universidad de Los Lagos. en calidad de local, la Universidad de Los Lagos en calidad de visita, y lo está venciendo, lo está derrotando luego de dos cuartos de partido ya terminado. El primer tiempo ya se acabó, ya es historia. Ancud está ganando a la Universidad de Los Lagos entonces 46-38. Ocho tantos de distancia, ocho tantos de diferencia, que marcan un poco la tónica de lo apretado que ha estado este duelo y que le ponen signos de interrogación a lo que puede ocurrir en el segundo tiempo de partido. Esto no está resuelto, esto no está definido. El equipo de la Universidad de Los Lagos es un cuadro que tiene un fondo de básquetbol como para poder amagar las aspiraciones de Ancud en esta jornada número 10 de básquetbol. Tenemos que entregar antecedentes acerca de lo que fue la jornada de día viernes en el básquetbol Di Mayor. Vamos a revisar entonces resultados de la jornada de básquetbol jugada en la noche de ayer, con resultados bastante lógicos, salvo tal vez la derrota jugando de local del conjunto de Valdivia. Vamos a los resultados. Español de Talca jugando de local perdió 66-80 frente al Liceo Mixto de los Andes. Hoy juega Español también de local, pero frente a el equipo de la Universidad Católica. Ayer también Concepción superó a la Universidad Católica 84-68. Ganó el local en esta oportunidad. Hoy día Concepción recibe al conjunto de Liceo Mixto en un duelo de campanillas. Valdivia, el resultado que anticipábamos, perdió 77-78 en calidad de local frente a Boston College. Boston College no tuvo en su conjunto al jugador Eric Carrasco, que tiene algunos problemas físicos. De todas maneras, el visitante en esta oportunidad, Boston College, se quedó con la victoria y está subiendo su rendimiento y ya está ubicado en la parte alta de la tabla de colocaciones. Osorno le propinó una paliza 102-85 en calidad de local al conjunto de Puente Alto. La visita, Puente Alto está cayendo, decayendo en lo que ha sido su nivel de básquetbol y no consigue remontar. Hace unas cuatro fechas ya que comienza a conocer en forma más paulatina la derrota y en esta ocasión volvió a perder frente al conjunto de Osorno 102-85. Ancud, en el resultado de ayer, superó 79-62 a Llanquihue. Teníamos que decir que ese partido fue el resultado y nada más. Y Castro volvió a la victoria 101-91 frente a este mismo conjunto de la Universidad de Los Lagos. Hoy día Castro tiene que medirse frente a Llanquihue. Ancud está haciendo lo propio con el conjunto de la Universidad de Los Lagos. Osorno va a enfrentar a Boston College y Valdivia va a tener que tratar de volver al triunfo a costa del conjunto de Puente Alto. Volviendo a este partido, tenemos que decir que el conjunto de la Universidad de Los Lagos es uno de los cuadros junto con Llanquihue que tiene encuentros anticipados. Por lo tanto, al llegar hasta este recinto, se encontraba medio punto por sobre Ancud, pero con la diferencia que tenía 11 partidos jugados con 4 victorias y 7 derrotas, mientras que Ancud exhibía un registro todavía no positivo, pero de 9 partidos jugados con 4 victorias y 5 derrotas. De todas formas, están a medio punto de distancia y el elenco de la Universidad de Los Lagos junto con el elenco de Osorno, con Ancud, son equipos precisamente que van a disputarse, a pelearse los cupos intermedios de esta Di Mayor 2008, Di Mayor en la que en su primera fase clasifican todos. O sea, aquí tanto Talca como Castro o Concepción, los líderes, van a formar parte del playoff que va a buscar al campeón de esta competencia en una modalidad de campeonato bastante novedosa que a no todos le gustó, pero son las reglas del juego y hay que atenerse a esas reglas del juego. Volviendo a lo que ha sido este partido, son 8 puntos de distancia. El elenco ancuditano conoce sus debilidades, también conoce sus fortalezas y a partir de allí el técnico Cipriano Núñez construye los planes de partido dependiendo de los rivales de turno que tenga que enfrentar. En esta oportunidad, el cuadro de la Universidad de Los Lagos es un cuadro bastante flexible que exhibe potencia en el poste bajo con el jugador Perrot, que también tiene muy buen tiro perimetral con el jugador Justin Lee. Todavía no sabemos si Jenny juega o no juega, si vino a este partido o no, no tiene puntos anotados, pero aún así este conjunto tiene también una especie de similitud en característica a cómo enfrenta los partidos el conjunto ancuditano. Empezaron los dos defendiendo individualmente, a poco andar volvieron a la defensa zonal, que es lo que le acomoda, en el entendido además que no tienen una banca profunda como para poder aspirar a mantener todo el tiempo un tipo de intensidad que le permita quedarse con los partidos. La Universidad de Los Lagos entiende eso, asume esa posición, trata de jugar donde consigue sus ventajas frente a los rivales, y el elenco en Cuditano hace lo mismo. Hoy día en Cuda ha estado con mucha paciencia, con mejor actitud, ha sido efectivo, pero además ha tenido quizás la presencia en cancha de Julius Hall como un elemento importante y destacado frente a lo que puede hacer el desenlace de este partido. Muy bien Julius Hall, bien el brasileño en lo suyo, con la defensa, con los tableros, Radavero cada vez más sólido con los fundamentos, y en el elenco visitante, bueno, en algún minuto el jugador Justin Lee estaba jugando solo, parecía un microondas, un horno microondas, se encendió y no había forma de apagarlo, estaba encestando de todas formas. Vamos a volver de inmediato con lo que es el partido. El elenco ancuditano está superando 46 a 38 al conjunto de la Universidad de Los Lagos. Retomamos la señal de Radio Pudeto en Ancud. Comienza el tercer cuarto del partido, 48 a 38, con este técnico que le cobraron a la banca de la Universidad de Los Lagos. Ahora tiene la escuadra Ancud, ahí está el jugador Marquis Johnson, pirueta en el aire, no convierte, recupera el equipo universitario. La saca Leo Méndez, hay 10 de diferencia en favor de Ancud. Méndez con la pelota, está allí en el callejón central, busca por izquierda, aparece el 31 que es Justin Lay. La pelota va ahora para Michael Pierro, lejos de la zona pintada, la tiene siempre el equipo universitario. Michael Pierro, tercer lanzamiento, pierde el intento, la recupera Ancud, la tiene Marcos, el brasileño, la juega allí con el argentino Robadero, el balón por fuera para que la domine Junior Hall, la tiene Hall, perdió la pelota, logra recuperar el equipo de Ancud, nuevamente Hall, el balón iba para Marcos, se equivocó en la entrega, recupera Justin Ley, la va dejando ahora para Leo Méndez, hace la bandija, balón arriba para encestar dos más, hay dos más para la Universidad de Los Lagos, 48-40, ahí está con el balón Ancud, la tiene ahora la escuadra ancuditana, Malcolm Connor, sigue con el esférico, la deja para Marquis Johnson, el balón va para Julio Hall por el sector izquierdo, se muestra Malcolm Connor, quiere hacer el lanzamiento, lo hace con tablero, el balón dio en el anillo, no convierte, la recuperó Leo Méndez, se la lleva ahora, toma la diagonal nuevamente para hacer el lanzamiento, arriba la pelota, fracasa el intento, la gana Julio Hall, se queda con la pelota Hall, la dejó para Marquis Johnson, la juega Johnson, se va por la izquierda, Malcolm Connor, el balón para el argentino Robadero, de espalda al tablero, hace la pirueta para compartir dos más, hay dos puntos más para Ancud, 50 para Ancud, 40 para la ULA. Michael Pierro logra descontar, la pelota la tiene la escuadra de Deportes Ancud, está Holt con el balón, la deja para Marcos, este para Malcolm Connor, el balón va para Marquis Johnson, mueve Johnson, le hizo chocar el balón en la cara al argentino Robadero, no se entendieron, le pide las disculpas y le está sacando la Universidad de Los Lagos, Méndez con el balón, se queda con la pelota, le cuesta una barbaridad a Michael Pierro llegar al sexto contrario, desde terreno propio, juega la pelota a la escuadra de la Universidad de Los Lagos, ahí está Edward Yarzo, la va dejando para Leo Méndez, intentó de tres y convirtió, hay tres más para la ULA, Leo Méndez para convertir, 50-45, se acorta la cifra, diferencia solo 5, mueve Robadillo, la deja para Connors, el balón va para Marcos, ahí está Marcos, para Julio Hall, deja fuera de camino a Dorollarzo, la pelota va para Marquis Johnson, hace el lanzamiento para convertir de 3, Marquis Johnson para convertir de 3 para Ancud, 53 para Ancud, 45 para la ULA. Qué jugada argentino, para ponerse de pie y para celebrarlo, porque realmente fue espectacular la jugada de Rabadero, tomó un balón en la mitad del terreno, se fue en demanda del sexto, lo iba esperando Justin Ley, el norteamericano, para pegarle al balón, pero le clavó una pelota en las propias narices en el sexto de la Universidad de Los Lagos. Excelente jugada, 55 para Ancud, 45 para la ULA, la tiene Marquis Johnson, la deja para Marcos, este para Malcolm Connor, ahora sí, ahora no, se equivocó nuevamente, la ganó Michael Pierrot, la va dejando para Leo Méndez, toma la pelota, ahora Justin Ley, le sacaron la pelota con falta al norteamericano que juega por el equipo de la Universidad de Los Lagos. ¿Quién hizo la falta en Ancud? El número 12, Malcolm Connor, primera falta personal. 6 minutos 12 para que termine el tercer cuarto del partido. Acciones detenidas momentáneamente. 55 para Ancud, 45 Pérdula. Hay un problema en uno de los dedos del jugador Justin Ney, ¿eh? Así es, lo va a ver César Mancilla para ver qué es lo que pasa con Ley, ¿eh? Ahí está tirándole el dedito. Es un dolor insoportable. La tiene ahora Jennings. Lanzamiento libre para convertir. Jennings convierte. 55-46 es el marcador. Por lo menos superó a Malcolm. Así es. Y ahí está entonces Timothy Jennings. Segundo lanzamiento también convertido. 55-47 es el marcador. La pelota la está jugando el equipo de Ancud. La tiene allí el jugador Rabadero. El argentino que la deja para Marquis Johnson. El balón va para que la maneje ahora Marcos. Ahí está con la pelota Marcos. La tiene siempre Ancud. Sigue manejando el balón. Rota la pelota el equipo ancuditano. La domina Rabadero. Buen pase para habilitar ahora al jugador Marquis Johnson. Malo el lanzamiento. La recuperó Timothy Jennings. Se va quedando con la pelota. La deja para Michael Pierrot. El balón va por fuera. Ahí la está sacando en la altura Marcos. Con falta indica el juez del partido. La falta fue del brasileño Alejandro Yartún. Correcto, el número 3 en la tercera falta de Marco, el brasileño. 5 minutos 40 para que termine el tercer cuarto del partido aquí en el fiscal ancuditano. Hay lanzamientos libres que favorecen a la escuadra de la Universidad de Los Lagos. Está tirando Harold Boom. Primer lanzamiento libre no convertido. Tiene una segunda opción. El espérico está en sus manos, se dispone a enviar la pelota al sexto balón arriba, ahora también para encestar uno más. 55-48, sale jugando el equipo de Ancud, la tiene allí Rabadero, la deja para Marquis Johnson, el balón va para Junior Hall, la mueve Junior Hall, la marca allí de Leonel Méndez, sigue con la pelota Marquis, ahí está jugando, la dejaba para Marcos, el brasileño la pelota dio en la zapatilla y del pie del jugador brasileño, se va fuera del terreno, ya repone el equipo universitario de Puerto Montt. Leonel Méndez con la bola, sale jugando sobre el sector derecho, se queda con el balón, olvida a sus compañeros, toma la diagonal para buscar por la izquierda, allí está el jugador de Royar, se lo pudo lanzar porque está muy tapado, la tiene Leonel Méndez, ahora sí, tiene espacio, hizo el lanzamiento, no convierte, la gana Edward Oyarzo, se queda con el balón, la dejó para Leonel Méndez, la pelota va para Michael Pierro, va a subir, le pincharon la pelota, se la echaron fuera del terreno, hay reposición que favorece al equipo de la Universidad de Los Lagos. 5 minutos para que termine el partido en su tercer cuarto aquí el fiscal ancuditano. Va a proceder a jugar la pelota Leonel Méndez, la dejó ahora para el gigante Michael Pierro, lanzó y convirtió. 55 para Ancud, 50 para la ULA. Sale jugando Ancud, la tiene Rabadero, la deja para Connor. Ahí está Malcolm, la va entregando para que la domine Marquis Johnson. Para Marcos el brasileño, este para buscar ahora Junior Hall. Hace el lanzamiento, no convierte. La va luchando el equipo ancuditano, sin embargo pierde la pelota. La gana Leonel Méndez, la deja para Edward Oyarzo. Ahí está intentando llevarse la pelota, buscó ahora Leonel Méndez. Va a hacer el lanzamiento, Méndez arriba, no convierte. Gana el balón ahora el argentino Rabadero. Deja fuera de camino al jugador Michael Pierron. Se queda con el balón, busca la presencia de Marquis Johnson. El balón va para Junior Hall, la tiene ahora Rabadero, para Marcos, para Rabadero, este por fuera, ahí está intentando ahora el número 12 de la escuadra ancuditana. Hay una falta estrellón del defensor de la Universidad de Los Lagos. Usted me indica quién hizo la falta en la ULA. Edward Oyarzo, primera falta personal. Edward Oyarzo, primera falta personal, 4 minutos 12 segundos para que termine el tercer cuarto del partido aquí del fiscal isleño. Sale jugando el equipo de Ancud. Tiene la pelota Junior Hall. El conductor, el armador, la va dejando ahora para Rabadero. Desde un costado intentó de tres y convirtió. Federico Rabadero para convertir para Ancud. 58 para Ancud, 50 para la ULA. ¿Quién hizo la falta en contra de Leo Méndez? El número 12, Malcolm Connor, segunda falta personal. Y convierte su primer lanzamiento libre, Leonel Méndez. Tiene la segunda opción en Leo. Espere con sus manos. Piques el balón, muchos. Ahora sí, se decide lanzar. El balón va en el aire. Arriba, ahora sí, para convertir también para la ULA. 58-52 es el marcador. Hay cambio en el equipo universitario. Cabizbajo, lentamente, abandona Edward Oyarzo. ¿Quién lo reemplazó? Michael Herro. Está jugando la pelota el equipo de Ancuda. Tiene Marquis Johnson, la deja para Marcos. Este busca ahora a Malcolm Connor, va a hacer el lanzamiento, balón arriba, no convierte, recupera la pelota, Timothy Jennings la va dejando para Leonel Méndez, se quedó con la pelota, caminó, sí señor, caminó, se pegó un baile, una cumbia, algo así, una cueca, lo cierto es que caminó Leo Méndez, y allí está jugando la pelota el equipo de Ancud, la tiene Junior Hall, se queda con la bola, sale jugando el armador, ahí está intentando penetrar en la zona de la Universidad de los Lagos. El balón sale por fuera. Malcolm Connor, que está invicto, no ha convertido. La entregó para Rabadero. Con cierta dificultad ganó la pelota. La va dejando ahora para Junior Hall. Está frente a la marca del gigante. El balón lo tiene Malcolm Connor. Va a hacer el lanzamiento con tablero. Los dos primeros puntos del partido. Malcolm Connor para poner dos más para Ancud. 60 para Ancud. 52 para Lula. Esta es la pudito de Ancud. Esta es la pudito con el básquetbol de mayor. La pelota está en poder de Malcolm Connor. Va a intentar. Ahora de tres. Ahora de tres para que nos callemos, Alejandro. De tres Malcolm Connor para poner tres más, para sumar tres más para Ancud. 63 para Ancud. 54 para Lula. Hay tiempo muerto que ha solicitado Cipriano Núñez, el técnico de la escuadra de Ancud. Cuando restan 2 minutos con 21 segundos para que termine el tercer cuarto del partido aquí en el Fiscal, en el Gigante Isleño. 63 para Deportes Ancud, 56 para la Universidad de los Lagos. Así es, 63 a 56 entonces, hay tiempo muerto solicitado por una de las bancas. Nosotros le damos la bienvenida a nuestro compañero Japé Pérez González, quien acaba de incorporarse a lo que es esta transmisión, y vamos a pedirle de inmediato su análisis de lo que ha sido este tercer periodo de partido, que es lo que tú has podido presenciar. ¿Cómo se ve Ancud de cara al cierre de este encuentro? Restan poco más de 2 minutos de este periodo, gana por 7 puntos, pero todavía queda todo 10 minutos por jugar. Japé, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Bueno, estáis viendo un partido bastante agradable, con un juego muy continuado, un juego rápido por ambos lados, de corte técnico bastante bueno. Realmente el equipo de los Lagos es un equipo que está trabajando bien, con hombres experimentados, tiene unos cambios de extranjeros, que los extranjeros son de un nivel un poquito mejor a lo que habíamos visto anoche, por ejemplo. Pero por otro lado, estoy muy grato con el equipo de Ancud, que está jugando muy bien, está jugando con un equipo bien parado, controlado, tragando en defensa y en ataque. Y también con algunas individualidades ha sobresalido el argentino con unas jugadas espectaculares de un muy buen corte técnico. Creo que va a ser un partido muy interesante y el partido no está nada decidido. Pero para bien, ojalá que Ancud no suelte la defensa. Yo creo que aquí va a estar la parte cómo de cuál de los dos decide buscar el partido en el último cuarto. Bien, ahí estaba entonces la opinión, el comentario, el análisis de nuestro compañero de labores, Japé Pérez González, que acaba de incorporarse a la transmisión. Nosotros volvemos con Radio Pudeto en Ancud. Leonel Méndez, que fue infractor, se me señala cuánta falta. Su tercera falta personal del Leo. La tercera del Leo. Hay reposición de banda para Ancud y va a ser sustituido al parecer. Está jugando la pelota Malcolm Connor. Se queda con el balón, lo va dejando para Rabadero, para Malcolm Connor. Va a penetrar, va a hacer el lanzamiento arriba, la pelota queda corto. Ganó el rebote, segunda instancia. También fracasa en el intento. El rebote es para Pierrot, la deja para que la domine en definitiva el jugador Leonel Méndez. El balón va para Timothy Jennings, hace el lanzamiento sin convertir. La va ganando. Finalmente bajo el tablero Justin Lane para convertir dos más, 63 a 58, solo 5 puntos de diferencia en la cifra, la gana Marcos, la tiene ahora el jugador Junior Hall, la dejó para Marcos, malo fue el pase del armador ancuditano, la ganó Leo Méndez, la va dejando para Leite, el balón va para que lo domine Bucarey, hacia un costado para Méndez, para Bucarey, hace el lanzamiento, desde un costado sin convertir, la recuperó allí el gigante Michael Pierrot para elevarse y convertir dos más. 63 para Ancud, 60 para la Ula, solo 3 de diferencia, la tiene Connor, la va dejando para que lo domine Junior Hall, Hall con el balón, va intentando penetrar, hay una falta, se la cometieron a Junior Hall, la va marcando uno de los jueces del partido, usted me indica, ¿quién hizo la falta en el equipo de la Ula? El número 9, que no, finalmente se la cobraron al número 13, a Leo Méndez, cuarta falta personal. Y es reemplazado ahora Leonel Méndez con la casaquilla 11, Michael R. retorna al terreno de juego. Habrá reposición de banda que favorece la escuadra de Deportes Ancud. La va a jugar Marquis Johnson, se va quedando con la pelota, la entrega para Junior Hall. Devolución para Marquis Johnson, quiso intentar. Prefiere ganar la pelota y jugarla sobre el sector derecho. Aparece Marcos, el brasileño, intentó, convirtió. Hay dos más, suma dos más, Ancud. 65 para Ancud, 60 para Lula. Error allí de Julio Hall al pasar la pelota, la recuperó Timothy Jennings. Al final hubo una falta en la mitad del terreno, usted me indica quién hizo la falta en Ancud. El número 12, Malcolm Condon, la tercera falta personal. La pelota la está jugando el equipo de la Universidad de los Lagos. La tiene allí el 23, Timothy Jennings. Se va por el callejón central, cabecera la zona. Mueve sobre la derecha, aparece Bucarey, devolución para Jennings. Intenta penetrar, le cierran el paso. La gana Marcos, el brasileño se quedó con la pelota. Hay una falta. Hay una falta en contra de Marcos. Lo estaba señalando el juez del partido, se indica. ¿Quién hizo la falta en el equipo de la Universidad de los Lagos? Maquiler, cuarta falta personal. Restan 12 segundos para que termine el tercer cuarto del partido. 65-60 es el marcador. Sale jugando Ancud. La tiene ahora Renato Torres. Se queda con la bola. Se va sobre el sector izquierdo. Busca ahora al jugador Johnson. Caminó. La pelota va para que la maneje Torres. Caminó allí el jugador ancudillano. Hay reposición que favorece a la una. 6 segundos por jugar. Sale jugando el equipo universitario. La tiene Timothy Jennings. Lo va dejando ahora para Michael R. Hace el lanzamiento. Distancia lo convierte. Y termina. El tercer cuarto del partido aquí en el Fiscal Isleño. 65 para Deportes Ancud. 60 para la Universidad de Los Lagos. Así es, son 5 puntos de distancia entonces, 5 puntos de luz que marcan la diferencia entre uno y otro cuadro, digo, después de 3 periodos de partido ya jugados. 65 para el local, Deportes Ancud, 60 para la visita, el cuadro de la Universidad de Los Lagos, que no está muerto, esto no está definido. El básquetbol que se está jugando tiene mucho control en este momento de partido, están apostando a aprovechar sus momentos dentro de lo que cada rival le ofrece en el instante de juego. Vamos a escuchar a continuación a Javier Pérez González. Lo que fue este tercer periodo, por 5 sigue ganando Ancud. Japet. Bueno, es un partido parejo, digo yo, tanto los dos equipos tienen que darse las mismas características. Juega, aporta mucho en defensa y los dos tienen salida rápida, explosiva. Tienen los jugadores para hacerlo, por lo tanto, los dos apuestan a lo mismo. Por lo tanto, aquí el que trabaje mejor en defensa y logre tener la pelota, yo creo que va a mandar al final, ya que Ancud en un momento se vio sorprendido con 3 ataques muy buenos por parte del equipo de la universidad, el cual logró controlarlo en defensa y salir con 3 ataques rápidos que convirtieron y estuvieron un momento a 3 puntos. Ahora son 5 puntos que la verdad que no dice mucho. Yo creo que aquí pasa por el buen trabajo que van a tener que hacer ambos equipos, lo defensivo y asegurando los ataques, porque los dos tienen lo mismo. Defensa sólida, evitar que no le lancen, introducir variantes para los hombres que son lanzadores de fuera. E inmediatamente, si es que produce un lanzamiento, bloquear y salir rápido. Los dos tienen las características para hacerlo. Ahora, creo que Ancud tiene una característica que si lo aprovecha bien, con el buen trabajo que están realizando, puede aprovechar e ir tranquilizando, porque al final la intrincalidad va a venir por el parte de la universidad, ya que la universidad perdió el partido y no quiere perder otro partido. Por lo tanto, Ancud también ganó ayer y quiere ganar hoy día otra vez. Bien, ahí estaba el comentario de Javier Pérez González, quien analizaba lo que fue el tercer periodo de partido. Digamos nomás que Ancud no tiene problema de faltas personales, por lo tanto podría aumentar un poco más la intensidad en defensa y que el elenco de la Universidad de Los Lagos presenta un escenario similar. Vamos a ver hasta dónde aguanta el interno fuerte, lo dejó en la banca a CJ. Comienza nuevamente el cuarto, se acercan todavía las cifras. Volvemos con Radio Pudeto. ...65-62... juega la pelota Ancud, la tiene allí el argentino, la pierde ahora, la va ganando Jerry Gómez, la va entregando para que la domine el número 9... que es Fernando Bucarey. El balón va sobre el sector de la zona pintada, donde la tenía Johnny Gómez, la entregó para Michael R. Alguien pone la mano, el argentino echó fuera la pelota. Hay reposición de banda que favorece al equipo de la Universidad de Los Lagos. Ahí sale jugando la escuadra universitaria. Timothy Jennings con el balón, se va sobre el sector derecho, quiere tratar de penetrar, le cierran el paso, prefiere elevarse, lanzar con retención sin compartir. La ganó Marcos, el brasileño, la deja para Renato Torres, la pelota para Johnson, ahí está, intentando la Argentina de un costado, la pelota dio en el anillo, no convierte, la ganó Johnny Gómez, la dejó para Timothy Jennings, el balón para Ley. Hacia atrás por la Jennings, sale jugando por la izquierda, la tiene ahora el jugador Fernando Bucarey frente a la marca de Marquis Johnson, la pide Michael Elk, que está en la zona pintada, prefiere entregarla para Timothy Jennings, que se muestra, está intentando ganar espacio, la dejó para Michael Elk, lanzamiento arriba, no convierte, ahí está Marcos ganando el rebote, la va dejando en definitiva para que la domine Renato Torres, se queda con la bola, se queda con la pelota, Torres se le quedó atrás, el balón la perdió, ahí está jugando el equipo universitario, la gana Michael Elk, hace el lanzamiento, 5 compartir. La recuperó Rabanero, la va dejando para que la domine en definitiva el jugador Marquis Johnson. La pelota para Torres, la tira Torres, va a volver Junior Hall, la mueve el equipo de Ancuda. Ahí está Torres, hizo lanzamiento de tres sin convertir, recupera la pelota a la escuadra de la Universidad de Los Lagos. 8-10 para que termine el partido. Michael Earn la tiene para la escuadra universitaria, frente a la marca de Malcolm Connor. El balón va para Booker, hay falta, la está marcando el juez del encuentro. Falta defensiva, los encubitanos, ¿quién le señala? ¿Quién hizo la falta en el equipo de Ancud? Johnson, tercera falta personal, y bueno, le dice, ¿qué pasa ahí, Cipriano? A Renato, y es reemplazado por Hall. Hall reemplazó entonces a Torres en el equipo de Ancud. Habrá reposición que favorece a la escuadra universitaria bajo el tablero defensivo de San Cubitano. La tiene Timothy Jennings, se le escapa la pelota, se la entregó mal el Leo Méndez. De pique, el balón le dio la rodilla, se va fuera del terreno. Va a recuperar la escuadra de Ancud. Ya está jugando la escuadra ancubitana. Marquis Johnson con el balón. La dejó ahora para Julio Hall. La pelota va para Marquis Johnson. Sigue con la pelota la escuadra de Ancud. El argentino que tomaba el balón la dejó nuevamente para que lo domine el Junior Hall para Rabadero. Ahí está, bajo el tablero, se iba elevando, le cometieron falta. Esto está penando el señor Coloma, juez del partido, y desde la parte baja usted me indica quién hizo la falta en el equipo de la Universidad de Los Lagos. El número 12, Johnny Gómez, cuarta falta personal. Hay lanzamientos libres que favorecen a la escuadra de Ancud en las manos del jugador número 14, Federico Rabadero, frente al Cristal Sur. Balón arriba para compartir un punto más. Balón arriba para compartir un punto más. 66 para Ancud, 62 para la ULA. 7 con 47 para que termine el partido. Va a intentar en segunda instancia. Balón arriba. Hay dos más. Hay un punto más para Ancud. Hay uno más para la escuadra ancudana. Dos lanzamientos libres del argentino Rabadero. Permiten que Ancud entonces se vaya ahora ante este minuto solicitado por uno de los técnicos. Con el marcador, con una diferencia de 5. 67 para la escuadra de Deportes Ancud, 62 para la ULA por jugar. 7:47 para que termine el partido. Resta poco más de 7 minutos, Japé. Tiempo muerto solicitado por CJ Carton Johnson. Un momento de partido muy táctico. Los técnicos saben que este es el instante donde tienen que apretar los dientes, donde tienen que pedirle a sus jugadores diseños de jugadas si no pueden correr la cancha, que tomen las mejores decisiones, y en esa circunstancia Ancud volvió a recuperar los 5 puntos que tenía luego de los 2 errores consecutivos de Renato Torres por tratar de reparar su pérdida de balón con un lanzamiento triple. Cometió 2 errores seguidos y le abrió la ventana y la puerta a la Universidad de Los Lagos. Dinos, ¿cómo ves tú el desenlace luego de este tiempo muerto solicitado por CJ? Bueno, eso es lo que te está diciendo, el partido ahora se vuelve más táctico. El minuto está bien pedido, ¿por qué razón? Dos ataques que no aprovechó la ULA, cosa que lo podía haber dejado arriba o haber cercado y haberle metido presión. Además, ¿qué es lo que hizo Jay? Que eso no puede volver a pasar, para que no se le vaya el partido. Por lo tanto, vuelve a retomar y a dar las órdenes para que su equipo trabaje más tranquilo, porque eso no se puede dar el lujo de perder dos ataques en este momento. Vuelve entonces, el juego se reinicia, el elenco de Ancud está por 5 puntos de distancia, ataca el conjunto visitante. En definitiva hay un doble que se decreta por parte de la Universidad de Los Lagos. 60, exactamente, Justin Ley logra anotar, 67-64, el balón lo tiene Marcos, lo va dejando para Marquis Johnson, ahí está jugando Federico Rabadero. Se queda con el balón, busca la presencia de Marquis Johnson. La pelota va nuevamente para el argentino. Toma ubicación, va juntándose ahora con Malcolm Connor. Se va elevando Connor, hace el lanzamiento. Fracasa en el intento también Marco. La recupera el equipo universitario. La tiene Leonel Méndez. Ahí está jugando, el balón va para que la gane Johnny Gómez. Se queda con la bola, la dejó para Leonel Méndez. Apuradamente la marca, está Junior Hall, pero sin embargo, le puso los 3 puntos Leonel Méndez y deja las cosas igualadas. El marcador está igualado, 67 para Ancud, 67 para la ULA. Largo, 6:30 para que termine el partido. El balón lo tiene la escuadra de Ancud. Ahí está el argentino Rabadero, la deja para el jugador Julio Hall. La pelota va para Malcolm Connor, hacia atrás para Marquis Johnson. Ahí va intentando Rabadero, hace el lanzamiento para convertir 2 más. Hay 2 más para Ancud. Hay dos más para Ancud. 69 para Ancud. 67 para Dávila. Está jugando Timothy Jennings. La pelota va para que la domine Johnny Gómez. La tiene Gómez frente a la marca de Marcos, el brasileño. Va a intentar por el sector derecho. La tiene de Rayardo. Hace el lanzamiento, queda corto. Caminó, indica el juez del partido. Hay dos cambios de la ULA. Michael Earl para reemplazar a Johnny Gómez. Y también a Oyarzo. Oyarzo también se va para afuera. Vuelve Michael Pierrot. Sí, Michael Pierrot. Ahí está jugando la pelota a la escuadra de Ancud. La tiene Junior Hall. La deja para Marquis Johnson. Se quedó con la pelota. La va entregando ahora para Malcolm Connor. Va a intentar sobre el sector izquierdo. Aparece Marquis Johnson. Malcolm Connor se va quedando con la bola. La va dejando para Junior Hall. La tiene ahora Marquis Johnson. Intentó. La pelota dio en el anillo. No convierte. Timothy Jenny la gana. Cruza la mitad del terreno. Retiene el balón. Ordena a sus compañeros. Pide las colaboraciones de Leo Méndez, prefiere entregarla para Michael Pierro, se da media vuelta, se queda con la pelota, la abraza, allí la acaricia, sigue manejando el balón, ahora la mueve sobre el sector izquierdo, aparece Jennings por allí, va a intentar jugar, tiene el lanzamiento de media distancia, no convierte, el rebote fue para él, se quedó con la pelota, el público reclama porque Ancud no supo ganar ese rebote, está jugando ahora el Leo Méndez, se muestra Michael Earl, para él va la pelota, el balón para Pierro, que está lejos de la zona pintada, lo sacó desde allí el jugador Marco, la tiene ahora el jugador Justin Ley, se va quedando con la pelota, lanzamiento arriba, no convierte, el rebote es para quien, para que la gana Malcolm Cora, se la echó fuera el jugador Justin Ley, hay reposición de costado que favorece a la escuadra de Ancud. 4 minutos 45 segundos para el final del partido, la gente está alentando a la escuadra isleña, ahí está con la pelota el argentino Federico Rebadero, la va dejando para que la domine Junior Hall, mueve el balón para Marquis Johnson, la tiene ahora Malcolm Connor, oh sí, el lanzamiento lo convierte, se queda con la bola el equipo de la Universidad de Los Lagos, sale jugando Michael Herr, se quedó con el balón, la va dejando para Pierrot, hace el lanzamiento, la pelota arriba, hay dos puntos más para el equipo universitario, hay dos más para los universitarios, 69 para Ancud, 69 para la ULA, el marcador está igualado, va a ser importante al final de este partido, está jugando la escuadra isleña, la tiene allí Federico Rebadero, se queda con el balón, se la ha entregado a Malcolm Connor, se perdió el balón, la ganó el equipo universitario, allí está Leonel Méndez para poner dos más, pasa arriba el equipo de la Universidad de Los Lagos, pasó arriba el equipo de la Universidad de Los Lagos, 69 para Ancud, 71 para la ULA, 4 minutos, 3 segundos para que termine el partido. Por dos puntos pasó arriba la Universidad de Los Lagos. Entonces la visita está ganando este partido, se está quedando con este encuentro. Cipriano Núñez solicitó tiempo muerto. Tiene problemas con su jugador defensa, todo defensa, el brasileño Marcos. Está muy fuera de sí y el equipo lo necesita de cara a lo que va a ser el cierre de estos últimos 4 minutos. Japet, ¿cómo se ve el partido? Bien, la Universidad de Los Lagos aprovechó su momento, pero aún así son solo 2 tantos de diferencia. Bueno, ahora el partido, tal como lo dije anteriormente, se volvió táctico por ambos lados. Ahora ya dejaron de hacer su salida explosiva, están trabajando en defensa muy intenso y eso le permite después trabajar el punto, que es lo importante. Ancud no está bien en defensa, si donde ha estado mal ha sido en el ataque, no ha convertido 3 ataques seguidos y eso lo aprovechó el equipo de la ULA, que convirtió en 2 oportunidades, le empató el partido y después le pasó 2 arriba. Ahora, lo que no tiene que hacer Ancud es descontrolarse, porque donde tiene que trabajar en la defensiva ha estado bien, ha estado trabajando bastante bien, lo que tiene que mejorar es el ataque, que está muy precipitado y la defensa de la ULA ha mejorado, le están haciendo una defensa zona bien presionante, bien marcado con hombres altos, y ambos están con equipos titulares, por lo tanto el partido de aquí estos 4 minutos va a ser orden táctico, el que cometa menos errores se lleva el partido. Bien, volvemos nuevamente al partido con Radio Pudeto. Johnson la dejó para Marcos, va intentando media distancia, arriba de 2, hay 2 más para Ancud, Marcos apunta, 71 para Ancud, 71 para la ULA. Hay una falta que está marcando el juez del partido cuando tomaba la pelota Timothy Jennings, lo empujaron, ¿quién fue el hombre que hizo la falta en el equipo celeste? Número 5, Julio Holt, tercera falta personal. 3 minutos 34 segundos para el final del partido, el marcador está igualado aquí en el fiscal ancuditano, sale jugando la escuadra de la Universidad de Los Lagos, la tiene Justin Lay, se queda con el balón, la juega ahora para Timothy Jennings, la marca es de Marquis Johnson, sigue con la pelota el norteamericano, juega con el balón sobre el sector izquierdo, va a tratar de penetrar, toma allí la posición de lanzamiento, la entregó muy bien, bueno, el pase para Michael Pierro, que estaba en un costado, no tuvo problemas para encestar 2 más, Sigue ganando la Universidad de los Lagos, 71-73. Está Malcolm Connor. La pelota va para el argentino Rabadero. Arriba el lanzamiento. No convierte, la perdió. El argentino se asustó allí con Michael Pierrot. La gana ahora la escuadra de la Universidad de los Lagos. Tiene el balón el equipo universitario. Timothy Jennings se va quedando con la bola. El balón va para el jugador Pierrot. Se eleva, convierte dos más. Por cuatro está ganando la ULA, 71-75. ¿Dónde está la reacción de Ancud? El balón lo tiene la escuadra ancuditana. No hay cambio de estrategia, como lo, por lo menos para poder asegurar los puntos. La tiene la escuadra de Ancud. Ahí sale jugando el jugador Malcolm Connor. Va a intentar de tres, no convierte. El rebote es para el equipo de Ancud. La gana allí el argentino Rabadero para poner dos más. Hay dos más para Ancud. 73 para Ancud, 75 para la ULA. Hay una falta, se equivocó. Se equivocó Coloma. Sí, así es. Sí, se equivocó. Tomó la pelota Rabadero y se coloca justo para obstaculizar allí Leonel Méndez, con la experiencia que tiene Leo Méndez. Le sacó la falta al argentino, cayó en la trampita Coloma, marcó la falta, estuvo la señala. La segunda falta de Federico Rabadero. Ay, excusa de todo el señor Coloma. Se equivocó. 2:04 para el final de este partido aquí en el Fiscal Ancuditano. Sigue ganando la ULA por 2, 73 para Ancud, 75 para la ULA. El balón lo tiene Timothy Jennings, se queda con el balón, va a tratar de jugar sobre el sector izquierdo, espera que pase los segundos, allí está para la marca el jugador Junior Hall. El balón lo tiene Leonel Méndez, va a hacer el lanzamiento, balón arriba, no convierte, en la altura la ganó nuevamente Timothy Jennings, se queda con el rebote. Sigue manejando la pelota el equipo universitario. 1:43 para que termine todo. El balón lo tiene la escuadra de la Universidad de los Lagos. Está consiguiendo una victoria importante el equipo universitario. Ahí está jugando ahora el jugador Light. Hace el lanzamiento, la pelota arriba, no convierte. La recupera la escuadra de Ancud. ¿Qué quiso hacer allí Rabadero? ¡Por Dios! ¡Qué error de Federico Rabadero! Se la quiso pasar a la escuadra. Se lo quiso pasar al jugador de Marcos. La pelota dio en el tablero y ahora un balón que iba bueno allí para el jugador de la ULA. Caminó, indicó el juez del partido. 1:19 para que termine. La gente está alentando al equipo, pero el equipo no responde. 73-75. Sale jugando Junior Hall. La deja para Malcolm Cono. La pelota va para Rabadero. Tiene que penetrar. Eso es. Arriba el intento. Dos más. Hay dos más. La cuenta está igualada. Hay dos más y la cuenta está igualada. 75 para Ancud. 75 para la ULA. 1 minuto para el final del partido. El balón lo tira allí Timothy Jenny. El marcador está a 75. Sigue con la pelota Jenny. La va dejando para Leo Méndez. Hizo el lanzamiento de tres sin convertir. La gana la escuadra de Ancud. Sigue jugando la pelota allí Junior Hall. Se queda con el balón Junior Hall. La va entregando para Rovadero. Hay falta. Hay falta. La va marcando el juez del partido. Reclama. Reclama el jugador de la Universidad de los Lagos. Se va afuera con 5 faltas personales. Y la gente, escúchenlo ustedes. Así es. Le gritan de todo a Leo Méndez. De todo. De todo le gritan a Leo Méndez cuando restan 47 segundos para que termine el partido. El marcador está 75 para Ancud, 75 para la ULA. Hay tiempo muerto solicitado por uno de los técnicos. Se queda con el balón, la va entregando ahora para Malcolm Connor. El balón lo tiene Renato Torres. Todos quieren deshacerse de la pelota, nadie quiere quedarse con el balón. Está jugando siempre Ancud. Sigue manejando la pelota. Ahí está el argentino Rabadero. Se queda con el balón. Hay una falta. La va marcando el juez del partido, si me indica. El número 6, Sergio Cárdenas. Cuarta falta personal. Son 4 las faltas personales que tiene Sergio Cárdenas. 32 segundos. La pelota la tiene la escuadra de Ancud. Restan 30 segundos ahora por jugar. El balón lo tiene Marcos. ¿Quién se va a atrever a tomar la decisión de hacer el lanzamiento? Esa es la pregunta. Sigue manejando Rabadero, podría ser él. Está manejando la pelota Ancud, la tiene Federico Rabadero. Le quedan 7-6 segundos ahora. Ahí está con la pelota Renato Torres, para acá hacer el intento. La gana la escuadra de la Universidad de los Lagos. La tiene Timothy Jenny. Restan 6 segundos, 5 segundos. Se convierte la ULA, gana el partido. Ahí está Timothy Jenny. Hace el lanzamiento, no convierte. El lanzamiento arriba para convertir dos más y ganó la ULA. Hay dos más y ganó la ULA. Hay 12 puntos más para la ULA. Ganó. Ganó la Universidad de los Lagos. 75 para Ancud, 77 para la ULA. Partido terminado. Me parece que se marcó además una falta. Y habrá un lanzamiento libre adicional. Cayó Ancud, merced a sus propios errores. Cayó Ancud, merced a su ineficacia frente a un equipo que no vamos a decir que es un gran equipo. Es un equipo de bajo perfil, de baja calidad, pero lo cierto es que Cancún comete muchos errores y tiene hombres que definitivamente no son un gran aporte, como es el caso de Malcolm Cono, por ejemplo, esta noche con solo 5 puntos. Terminó el partido, reitero, 77 para la Bula, 75 para Deportes Ancud, partido terminado. Bien, acaba de terminar entonces el partido con el triunfo para el equipo visitante, el conjunto de la Universidad de Los Lagos, que consiguió una victoria al final del encuentro. Vamos a ver si podemos conversar con alguno de los jugadores. Los van a buscar, ¿ah? El jugador Marcos quiere que sus compañeros se despidan de la gente y los fueron a buscar a todos ahí. Están muy calientes todavía todos, ¿ah? En función de este resultado. Tenía el partido, el equipo ancuditano, tenía la última posesión. No tomaron una mejor decisión, a lo mejor. Pero como que se les encogió el brazo a muchos. Y fue, en definitiva, Renato Torres quien atacó la canasta buscando filtrarse por la defensa zonal del elenco visitante. Y de esa manera intentar quedarse con la victoria. No lo pudieron conseguir. Vamos a ver si podemos conversar con Federico. Federico, un segundito. Te pedimos un segundito. Ayer fue básicamente Ancud el resultado. Jugaron no muy bien, pero consiguieron el resultado. Y hoy día jugaron bien a ratos, muy bien. De hecho, tú realizaste una jugada espectacular, pero no fue suficiente. Y al final, en la última jugada, se les fue la victoria. ¿Cómo analizas tú el partido? ¿Cuáles son tus sensaciones luego de esta derrota? La verdad que me voy muy disgustado porque hicimos un partidazo. Sentimos el cansancio de ayer, pero así todo, jugamos muy intenso todo el partido. En un momento ellos nos, sobre el final sobre todo, nos cargaron el rebote con toda la gente grande de ellos y la sentimos, tomaron mucho rebote ofensivo y les permitió acercarse al tanteador, si no hubiera sido distinto el resultado. Y bueno, nos terminan ganando con un rebote ofensivo nuevamente y un error nuestro adelante. Le teníamos que haber jugado la última pelota hasta el cierre y terminar con falta o con un buen tiro, y bueno, no se dio así. ¿Qué se viene? En lo que es el desempeño individual tuyo, de menos a más, y ahora eres pieza fundamental de este equipo, en defensa y en ataque. Han tenido buenos resultados jugando incluso de visita. Ustedes tienen que salir ahora. ¿Cómo está el tema de la química del equipo? ¿Cómo se ve el desempeño de cara al futuro, pensando ya en las postrimerías de esta competencia? No, lo vemos bien. El equipo ha venido creciendo. Siempre, ya sea con resultados positivos o negativos, todo nos sirve de experiencia. La derrota en Católica nos sirvió como experiencia para el partido de ayer, hacer las cosas bien sobre el cierre en momentos decisivos en los que ellos se acercaban, subimos a capitalizar eso. Y bueno, creo que venimos creciendo. Hoy fue una cuestión de resultado, ¿no? De suerte también, y podría haber sido para cualquiera, y bueno, les tocó a ellos. Muchas gracias. Ahí estaban las palabras de Federico Radavero. Estamos contigo, Japet, para empezar ya a comentar lo que es el partido, y nosotros vamos a meternos a la zona de camarines a ver si conseguimos alguna opinión más. Japet. Bueno, realmente nadie esperaba un cierre de este partido de esta forma. Yo creo que todos esperaban que el cierre se hubiera dado, pero hubiera sido favorable a Ancú. Lamentablemente, bueno, la derrota, bueno, fue para nuestro equipo. Sí, dime, adelante. Aquí estamos con un amigo tuyo, CJ. Te escucha Japet Pérez, compañero tuyo en Osorno, en alguna oportunidad. Gracias. Primero queremos felicitarte, un partido bastante interesante. Hace bastante tiempo que no veíamos un duelo con esta intensidad tan apretado, donde se cambió muchas veces el marcador y donde además ninguno de los dos rivales se dieron por vencidos antes de que el partido terminara. Felicitaciones primero por el resultado. ¿Cuál es la evaluación que tú haces de este partido? Bueno, yo creo que primero que nada, felicitaciones a Deportes Ancud y Cipriano por el trabajo que él está realizando acá. Bueno, yo creo que este partido era por cualquiera. Yo no voy a pararme acá y hablar como que fue un tremendo mérito mío o de mi cuerpo técnico. No, yo creo que este partido podía ganar cualquiera. Gracias a Dios, nosotros tuvimos un poco más de hambre de ellos y gracias al último esfuerzo que hizo Justin Lee para ganar ese rebote y subir arriba con todo el mundo encima y terminar en gol. ¿Cómo se maneja el tema de las faltas técnicas? Este es un partido muy apretado, se definió por un punto, dos puntos de distancia, pero al final en un duelo de esta naturaleza, a lo mejor las faltas técnicas que se repiten en el caso de la Universidad de Los Lagos puede incidirles en contra. ¿Cómo ven ese tema ustedes? Bueno, lamentablemente yo no puedo referir a eso. Lo único que puedo decir es que para mí, yo creo que el arbitraje fue asqueroso. Eso es la verdad. Yo creo que Di Mayor debería tomar cartas en el asunto, porque no es la primera vez que nosotros vimos acá en la isla y hemos enfrentado situaciones bastante similares de hoy día. Por ejemplo, en el primer tiempo hubo 18 faltas cobradas contra mi equipo y 6 contra Deportes San Cú. Y lamentablemente tuvo que tratar al árbitro en una muy mala forma, yo lo reconozco, pero tampoco yo no voy a permitir que ellos abusen de mis jugadores como que si fueran basura. Entonces yo tuve que defenderlo sí o sí, y si tengo que seguir con esa actitud, lo voy a hacer. Muchas gracias, ahí estaban las opiniones de Carlton Johnson, el técnico del equipo visitante que en esta oportunidad se quedó con la victoria. Ahora volvemos contigo, Japet, y yo inmediatamente me acerco hacia la caseta para empezar a cerrar ya la transmisión. Japet. Bueno, ahí estaba la palabra de CJ, un amigo al cual conocí en Osorno por mucho tiempo, al cual también tuve el orgullo de haberlo dirigido y haber jugado contra él en muchas oportunidades. Un gran jugador, junto a Al Newman y a Hall, el compañero y el padre de Julio Hall, que juega, y tuve el gusto de conocerlo los dos y haber tenido la pareja más importante en su tiempo, que era Hall con Johnson, que fue por 2 años una pareja indiscutible en los sextos chilenos. Bien, tal como lo decía Chile, el partido final era para cualquiera de los dos. Lo que sí hay que tener claro es que para mí hay dos detalles importantes, lo dije. Las defensas, los que tomen los balones, rebote, van a poder decidir. Y esto fue lo que se dio. En este sentido, el equipo de la ULA manejó muy bien los rebotes. Yo creo que debe haber tomado tanto rebotes ofensivos como defensivos. Mayoritariamente, ya que eso hizo que al final, cuando lograba errar, volvían a tomar la pelota, y eso hizo que podían tener una segunda oportunidad, inclusive en una hasta tercera, y eso es lo que señalaba y que decía Chillén. Bueno, creo que hay un descuido por parte de Ancú que permitió que le tomaran muchos balotes ofensivos. Está bien una vez, pero 2 veces, 3 veces no. Yo creo que es una cosa que lo señalaba la otra vez, hay que verlo y mejorarlo. Y sobre todo en un partido, cuando se dan de estas características, sí que incide. Y es lo importante que tiene por eso en la enseñanza, cuando ven en los entrenamientos y uno practica esto. Aquí es lo que sucedió hoy día. Los rebotes, el descuido, el detalle hace que la ULA se haya llevado partido, porque la verdad que también no tomó una muy buena decisión el equipo de Ancú en el ataque final. Tuvo la posibilidad, pero no supo atacar bien, y al final la verdad que trató de tirar, no sé de qué forma, porque la verdad que no vi una claridad, sino que solamente vi que no se le acaba el tiempo y tan fue apresurado y volvieron a tomar el rebote. Y para que volvimos volvió el equipo de la ULA, lanzó y lo volvió a recuperar. Eso es lo que estaba enseñando. Más aún, otro detalle importante, que aunque Chillén decía los árbitros, sí, es una cosa que se puede discutir y conversar más adelante. Hemos conversado siempre que el arbitraje debía mejorar, porque es una forma también que permita el desarrollo y mejorar la calidad del básquet a nivel chileno. Eso es muy importante. Pero también yo le puedo hacer notar la cuando le cobraron el foul a Leo Méndez. Si el árbitro hubiera sido un poco, le debía haber cobrado técnico. Con ese técnico significaba 2 tiros, posesión de balón. Por lo tanto, Chillén, bueno, a lo mejor no vi la primera parte, puede que el arbitraje no haya sido muy bueno en eso, pero lo que yo vi en el segundo tiempo no fue así, y todo lo contrario. Yo creo que ahí, no sé si el árbitro no se lo quiso cobrar, pero debía haberle cobrado, y más aún inteligente el jugador americano, conociendo las características del Leo, que cuando se afusca lo sacó y lo llevó a su banco para evitar que cobraran ese técnico. Igual hay que entender una situación en el tema de las faltas. Los jugadores de básquetbol o el básquetbol es un deporte para personas inteligentes, y tú tienes que definir y establecer cuál es la norma que establecen los árbitros, los jueces, la norma de contacto permitido para hacer el ajuste defensivo en función de la intensidad que puedas otorgarle sin cometer falta cuando estás defendiendo. Y yo creo que en esta situación, básicamente en algunas circunstancias con Leo Méndez, no ocurre eso. ¿Por qué? Porque aquí en Chile hay jugadores que tienen más jinetas que otros, y eso se nota la diferencia. Entonces, por lo tanto, efectivamente el tema del arbitraje es un tema importante que no se ha tocado, pero aún así, de todas maneras, los equipos tienen que incorporar este tipo de análisis, de evaluaciones, para no dañarse ellos mismos, porque yo le preguntaba precisamente a CJ, porque un partido súper estrecho, apretado, por una posesión, dos puntos de distancia de luz, se puede perder por una falta técnica, y al equipo de CJ hoy día le cobraron dos faltas técnicas. Entonces, si bien tuvieron la posibilidad de cerrar el partido con ese rebote que lo cargaron y lo consiguieron, en otras circunstancias a lo mejor no tienen tanta fortuna, y esos dos técnicos le significan la diferencia entre ganar o perder. Eso es lo importante que tiene, y eso es el análisis que hay que hacer para ir mejorando. Pero yo creo que el partido era para cualquiera de los dos. Yo lo dije, vi un partido intenso, un partido donde los ambos equipos aprovechaban sus características. Ambos, la defensa y la salida rápida, por las características de los jugadores. Ahora me sorprendió, y lo dije cuando vi al jugador, el que al un zurdo que al final fue el que tomó el rebote. Justin Lee. Me llamó la atención la envergadura física, se mueve bien. Ese no lo viste en el primer tiempo. No. Un jugador que se encendió. Yo en el comentario dije que parecía un microondas, se prendió y no se apagó más. Y en ese momento tiene que haber anotado 10 puntos o 12 puntos solo, de forma consecutiva. Se encendió y no se apagó más. Y fue fundamental para que el equipo de la Universidad de Los Lagos se mantuviera vivo en el partido y tratara de, luego en el segundo tiempo, empezar a remar de atrás y finalmente quedarse con la victoria. Un jugador importante, pero también una buena química, una buena combinación con el jugador grande. O sea, si te diste cuenta, ese jugador que CJ lo puso y lo sacó dependiendo de las necesidades de su equipo en el momento de partido, también fue vital al final, porque cargaba muy fuerte los rebotes, se notaba. Ancud no tuvo la posibilidad de tableros defensivos en la última parte del juego, y eso lo sentenció. Lo dijo el jugador Radavero, que cada vez está jugando mejor en Ancud, que les pasó la cuenta junto con el cansancio anterior. Y ahí es donde uno empieza a decir, bueno, este equipo juega al máximo de sus potencialidades en función de las habilidades que tiene, minimiza al máximo sus limitaciones como conjunto, pero ahí es donde a lo mejor necesitaba un Carrizo adentro, más refrescado, a lo mejor un interno de mayor envergadura que le pudiera dar minutos de descanso a Marcos, que se ofuscó en varios momentos de partido precisamente por el tema de los cobros. Pero en definitiva es lo que hay en términos del arbitraje, es lo que hay en términos del plantel de Ancud, es lo que hay, y que trabajan tanto para mejorar Cipriano Núñez como Carlton Johnson. Y hoy día, a diferencia del partido anterior, en que Ancud ganó también por poquito a la Universidad de Los Lagos, vimos un básquetbol de calidad, conceptualmente bien trabajado. Tú no estabas, todavía no habías llegado a la transmisión, cuando yo dije algo que tú después repetiste, obviamente sin escuchar lo que yo había dicho, que estos dos equipos son muy parecidos, juegan como a lo mismo, les gusta correr la cancha, cuando no pueden correr ejecutan bien, en defensa realizan una defensa zonal, estas típicas defensas machapa ahora, que mezclan principios individuales con principios zonales para tratar de obtener mejores resultados, porque individualmente a lo mejor no están dotados porque no tienen una banca larga. Entonces, desde ese punto de vista, el partido fue un partido interesante, fue atractivo, y además hubo mucha paridad hasta el final. Y eso habla de un buen espectáculo. A lo mejor la gente de Ancud no va a estar contenta por el desenlace, obviamente a todos les gusta ganar, pero en esta circunstancia nosotros, los que tenemos que velar por el análisis objetivo de este deporte, tenemos que decir que fue un justo ganador el equipo de la Universidad de Los Lagos. Pudo haber perdido también, efectivamente eso es así, pero más que todo ganó el básquetbol, porque hace tiempo que no veíamos un buen partido de básquetbol, Javier. Bueno, eso es lo que yo te estaba señalando en antes. Para mí, cuando vi inmediatamente y los planteles, la voz de alerta o el chispazo fue cuando vi cuando entró este jugador que había salido por una lesión de un dedo, y vi que entró y inmediatamente el equipo cambió, y las características fueron rápido de recuperación de balón y rápidamente convertir tres consecutivos. Yo dije, cuidado, si este equipo sigue de esta forma y recupera de esta forma, yo creo que el partido aquí no va a terminar hasta el final, lo dije. Aparte también dije que el partido se volvía táctico. Obviamente, una vez que ya llegaron al último cuarto y en la medida tabla, el partido cambió drásticamente y empezaron a jugar mejor en defensa y ahora a jugar tácticamente el ataque. O sea, recuperar el balón, pero convertir, asegurar el doble. Ahora no era salida rápida, desperdiciarla, sino todo lo contrario. Fuerte en defensa, evitar que no convierta al otro, tomar el balón e ir al ataque, pero en forma tranquila para buscar al mejor hombre o el mejor pase bajo al cesto. ¿Qué es lo que dijiste tú? Es importante tener hombres altos, uno alto como esta persona. ¿Qué razón? Es que cuando tienes un jugador como el americano delgado, que es rápido, habilísimo, ¿cierto? Este puede sacar uno o dos hombres, ¿y qué es lo que produce? Se produce el vacío, ¿y el vacío dónde se va a producir? En el hombre alto, y cuando el hombre alto ya recibe, no va a haber nadie que pueda pararlo, porque la característica del jugador alto, bajo un tablero, y si los otros salen a buscar al jugador que viene, es imposible que pueda, y lo hicieron tres veces. Por esa razón es que sí tomaba también los rebotes, porque nosotros tenemos un hombre muy rebotero, pero hoy día luchó contra tres. Contra tres, exacto. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Lo dejaron aislado, ¿y qué le tomaban? Entonces él no podía, el brasileño, con los tres. Por lo tanto, siempre el balón lo sobrepasaba porque le provocaron una marca y no impedían que saltara. El rebote largo. Lo bloqueaban, en el fondo, lo que hacían era al revés. Lo que hacían los americanos era bloquear a la ofensiva al brasileño para que los otros dos de atrás pudieran tomar el balón. O sea, totalmente lo contrario. Eso significa una buena lectura del entrenador, que el único hombre fuerte y rebotero que tenía era el brasileño, por lo tanto ellos lo trataban de inutilizar. Y qué importante al final, hay que decir, era un partido táctico bien. Y aquí iba a cometer menos errores, que era, lo dije. Y se dio, lamentablemente a mí me hubiera gustado que hubiera ganado Ancú, porque creo que se lo merecía. Ancú hizo un muy buen partido y debía haber terminado ganando, no sé, por uno o por dos, pero el partido debía haber sido para Ancú. Bueno, aquí, como alguien dice, los partidos lamentablemente no es que uno lo quiera, sino que son los resultados. Y meritoriamente al final jugó mejor la ULA, hay que decirlo. Definió en los últimos minutos, creo que fue más tranquilo. Jugó en base a sus características de jugadores, porque también hay otra cosa que le permitió a la ULA, es hacer una buena rotación, porque tiene más hombres que Ancú para rotar. Exacto. Y eso también le permitió en un momento descansar, cosa que Ancú no lo pudo hacer. Casi siempre estuvo con su equipo completo excepto uno, por lo tanto no pudo darle descanso a sus hombres. No así la ULA, que le permitió descansar para que al final, ¿te acuerdas? Te dije yo, ahora va el partido, se define en esto cuando quedaban 3-4 minutos con equipos completos ambos. Igual hay que consignar el hecho de que en este partido, por ejemplo, se produjo una especie de crisis de confianza en el desempeño del jugador mismo, digamos, de Malcolm Connor. Habitualmente en este tipo de movimientos, Ancú le pasa el balón a Connor porque es el que protege la bola y va al aro y le saca la falta y lanza el tiro libre. Pero hoy día vimos que se la pasaron en una o dos oportunidades en esta última posición que tuvo Ancú, pero estaba sin confianza y la entregó al tiro. Eso también explica un poco el ritmo de partido y son los detalles que a la postre marcan la diferencia por las cuales nosotros ahora estamos hablando de un equipo de la Universidad de Los Lagos que consiguió una victoria importante para ellos luego de haber caído en la jornada del viernes frente al equipo de Deportes Castro por 10 puntos. Ya vamos a ir cerrando esta transmisión. Lo último nomás, Japet, pensando un poco en lo que se viene. Ancú tiene que salir a jugar, le toca de visita y el día 22 va a jugar aquí, en este gimnasio, aparentemente de local, el clásico Chilote. Pero más allá de eso, yo estuve revisando la tabla de posiciones y Ancú está octavo y el elenco de la Universidad de Los Lagos estaba medio punto más arriba, pero tenía dos partidos más que el elenco ancuditano. Pero cuando uno hace la proyección de rendimientos de unos y de otros, yo diría que este equipo, la Universidad de Los Lagos, junto con tal vez Osorno y Ancú, son tres cuadros que están muy parejitos, si le sumamos también Valdivia, y en cantidad de puntos pueden quitarse las posiciones más favorables, en función de los resultados que obtengan claramente, para llegar a las instancias decisivas. Porque no es lo mismo que Ancú llegue octavo y tenga que enfrentar, por ejemplo, al Liceo Mixto, que está tercero, versus la diferencia de jugar contra Valdivia. Entonces, lo más lamentable para la gente de Ancú, para la gente de Chiloé que le gusta el básquetbol, es que en esta circunstancia la Universidad de Los Lagos amplió su diferencia con Ancú y un rival directo se le escapó esa opción al elenco local de quitarle esa ventaja. Javier. Sí, bueno, pero ya dos partidos más. Aquí Llanquihue y la ULA tienen dos partidos más. Por eso que era importante que Ancú, ya lo señalé, y tenía que ganar, porque esto le significaba alejarse, al revés, alejarse un poco más para no tener este problema. Por eso que la ULA también, te dije, la ULA si le da la posibilidad va a buscar el partido, lo va a buscar con todo porque necesita ganar, ¿cierto? Más aún, Ancú tiene que salir afuera y más encima después juega con su archirrival, o sea, y con un equipo que anda muy bien, ganó sus dos partidos, está arriba en la tabla encumbrado, viene saliendo un top 4 con muy buenos resultados, los jugadores están motivados. Por lo tanto, Ancú necesitaba ganar. Y después, salir afuera a tratar de pescar un partido, que sería importante, y después venir acá para ganarle a Castro, que era lo que mis pretensiones. Bueno, ahora todavía queda otro virado, eso no significa que porque perdió el día no tiene, tiene que ir a buscar ese partido y después prepararse para ganar a Castro, porque hay una cosa, y siempre lo hemos dicho, podemos perder cualquier partido menos uno, y eso sigue siendo y va a seguir siendo siempre lo rico que tiene esto, pero que sea dentro del vacío que se juega en la cancha, el que se ha hecho como corresponde dentro del recinto. Bueno, yo quiero decir la verdad, disfruté del básquet por la forma, disfruté de esos juegos rápidos, ese juego agresivo, de jugadas muy buenas, de Rabadero, una jugada espectacular. Una jugada también de Laula, muy buena también de un jugador. Vi un básquet fluido, un básquet que me agrada, básquet bueno, y después vi un básquet táctico. O sea, uno va jugando a medida como se va dando el partido, y eso es lo bonito. Tuvo todos los ingredientes, Japé, de este encuentro. Yo estuve al borde del terreno de juego en la parte final del partido para ya iniciar la ronda de entrevistas con los protagonistas que querían hablar. Y se sentía en el ambiente, hace mucho tiempo que no pasaba esto, se sentía en el ambiente. Quizás la última vez que lo vi fue contra Valdivia, este año precisamente, en ese overtime, en ese sobretiempo, que los hinchas tenían estaban metidos, estaban involucrados en el desenlace del partido, y eso lo da la calidad del juego. Hoy día vimos un buen partido de básquetbol, y a pesar de que Cancún no ganó, de todas maneras yo creo que hay que irse satisfecho, porque hace harto tiempo que no veíamos un partido interesante, o sea, que tuvo muchas facetas, tanto ofensivas como defensivas, y donde los jugadores se esforzaron al máximo por tratar de quedarse con el juego. Bien, yo lo último que veía, que cuando fue el cierre del partido, yo pensaba que la decisión era, si no podían lanzar, quemar el tiempo para ir a buscar los 5 minutos. ¿Qué es lo que significa? Digo siempre, si no puedes, no le des la posibilidad al otro. Es lo que yo interpretaba que debía hacerse. No debía haber lanzado, debía haber quemado nomás, como dijo Rabadero, lo dijo, ¿cierto? Buscar al último, y si no, bueno, nos vamos al desempate. ¿Qué es lo que debía haber sido? Lamentablemente no fue así, pero fue un buen partido. Yo quiero decirle al equipo Ancú que jugó muy bien. Obviamente decir jugó bien cuando pierde, bueno, no te digo, yo digo que no, que ellos jugaron bien y al final el partido era para que. En el básquet a muchos jugadores le ha pasado esto y no va a ser la primera ni última vez. La próxima vez espero que cuando toque esto estén lo puedan resolver de la mejor forma para ser positivo. Yo creo que estamos en un partido bueno, buenísimo, y creo que la gente se fue conforme, no con el resultado, obviamente queríamos todos que ganaran Q. Bueno, para mí ha sido un gusto nuevamente poder estar esta noche acompañándote y haber llegado a poder venir a cerrar contigo. Así que por compromiso con particulares, también había otro compromiso que tenía que cumplir. Así que bueno, gracias nuevamente y buenas noches. Bien, ahí estaba entonces la opinión, el comentario de Japet Pérez González, quien estaba analizando lo que fue este partido de básquet. Nosotros de esta forma queremos ir ya cerrando nuestra transmisión. Hoy día trabajaron con nosotros www.estaciondeportiva.com, www.deportesancú.cl, y esto ha sido La Hora Celeste Web a través del sitio oficial del Club Celeste. Nos reencontramos en una próxima oportunidad cuando nuevamente llevemos todo lo que es la cobertura del básquetbol de Mayor a todos los hogares lejos de la isla, muchos de ellos lejos de la isla, que están siguiendo lo que es el devenir deportivo del Club Celeste. Por su compañía, por su preferencia, muchas gracias. Buenas noches. La voz de los mejores. Pero tiene que atacar el núcleo central, que es la pintura. El sonido de los mejores. Básicamente porque el ataque no está haciendo nada. Las ideas de los mejores. Lo que se necesita es ejecutar. La Hora Celeste. Ancud, Castro y Quillón. Exactamente. Pero para poder correr la cancha. El tiempo de los mejores. Pronto. Y ya vivimos toda la pasión del básquetbol profesional, desde el recinto de Calle Esmeralda o desde los distintos gimnasios del país, todo un equipo humano y técnico junto a la pasión por el básquetbol ancuditano. Periodistas, comunicadores y técnicos te entregaron los pormenores de los partidos junto a la previa de los encuentros y un análisis posterior con las claves de la victoria o la derrota. Todo el básquetbol profesional con La Hora Celeste.